Bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los astros y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta selecta hora de la podcastfera de videojuegos española. Tenemos con nosotros al amigo Eduardo Polonio. Edu, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy bien. Servidor Cristian Sevilla, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Y servidor, me he equivocado, disculparme, servidor de ustedes, Tony Piedrabuena, en una noche en la que vamos a hablar de Ghosts and Ghosts, un clásico de Capcom, un clásico de Tokuro Fujiwara, del que vamos a hablar largo y tendido hoy aquí en el Club Vintage, con un invitado de excepción, Saigo Nonindu, en el que hoy probamos una cosa nueva, probamos el Skype, veremos a ver qué ocurre, esperamos que no tengamos demasiados problemas. Si los tenemos, pues bueno, intentaremos saber qué pasa. A ver. Vamos a empezar, así que pónganse cómodos que empezamos. Hasta ahora. Antes de comenzar el programa, chicos, amigos vintagers y amigas también, queremos comentaros una cosa muy interesante que va a ocurrir a lo largo del 1, el 2, el 3 y el 4 de noviembre aquí en Barcelona, en el Salón del Manga de Barcelona, uno de los eventos manga más importantes de todo el país, por no decir el más importante, en el que este año sí también estaremos allí haciendo programa en directo, Edu, en el stand de Misión Tokio. Pues sí, programas en directo desde el Salón del Manga en el stand de Misión Tokio. Aún tenemos que decidir cosas, aún habrá que decidir qué juegos hacemos, cómo lo enfocamos, pero más o menos era como el año pasado. Quizás son unos programas más especiales, por el hecho de estar allí y hacerlo un poquillo diferente, quizá, ¿no? Un poco de manga también, un evidentemente. Un poco de manga, tocar alguna conversión. Son programas más especiales, quizá. Sí, pero contaremos con la ayuda de Zero Sith y Evil Ryu. Efectivamente, también ganamos la ayuda de colaboradores. Sí, sí, sí. Que habitualmente, pues por teoría de distancia, pues mira, los tenemos que tener por teléfono normalmente, pues ahí los podemos tener en vivo y en directo. Y quién sabe si podremos invitar también a nuestro amigo Borja del Pool Podcast. Ojalá. Nuestro amigo Doki Panic. Yo no sé si hemos hablado. Sí, sí que hemos hablado. Siempre que hablo del Pool Podcast, el Retro Pool Podcast, siempre digo lo mismo, ¿no? Pero hay otro programa retro también muy interesante, que es este Retro Pool Podcast de nuestros amigos de Pulpo Frito. ¿Ah? Así que si quieren echarle un vistazo, escúchenlo y péguenle una escuchada, porque francamente hacen un grandísimo trabajo. Es que hay mucha mente buena ahí detrás. Efectivamente. Y además, si os apetece escuchar voces reconocidas, porque ustedes escuchan el Club Vintage y nos tienen a nosotros, pues porque nos escuchan más a menudo o lo que sea, pues incluso tienen un Pool Podcast en el que nos invitaron, que hablamos de Street Fighter Alpha. De la saga Street Fighter Alpha. Así que si le echan un vistazo, si quieren una prueba de contacto primero con ese programa, pues ahí la tienen, y después atrévanse con otros grandes juegos que han tratado, como ese increíble Chrono Trigger o Super Mario Bros. 2, que también fue muy interesante. Sí, sí. Todos son interesantes, son mirando un vistazo. También hicieron uno del Saturday Night Slam, el de Capcom, el de CPS1. Anda. Sí, que también vale la pena pegarle un vistazo. Échenle un ojo a nuestros amigos de Pulpo Frito. Y luego también quiero dar la bienvenida, que todavía no ha empezado, pero empezará en breve, al podcast retro que va a hacer IGN. Con amigos como Jaume Esteva o Slobulus, entre otros, que van a estar inmiscuidos en este programa. Casi que me voy a reservar esa bienvenida para cuando comiencen, y a ver si incluso podemos tener a algún amigo del podcast retro de IGN aquí en el programa para hacer esa presentación y hablar un poco y darles la bienvenida como se merecen, ¿no? Pero queremos desearle toda la suerte del mundo al equipo de IGN, que seguro hará un trabajo estupendo. No sé si me dejo alguna cosita más, Edu, del tema del Salón del Manga. No, que estaremos allí esos 4 días. Yo adelanto que voy a luchar por el Super Sentai, ¿eh? Adelanto que voy a luchar por Super Sentai. ¿Quieres hacer un...? Adelanto que voy a luchar por Super Sentai. ¿Super Sentai? Sí. ¿En no juegos? Sé, no sé si hablaremos de Jetman, si hablaremos de algún Zyuranger, o hablaremos de algún pedazo de Turbo Ranger. No sé de qué hablaremos, pero... ¡ay! ¿Pero de los juegos? ¿De juegos? Sí, hay muchos juegos de Sentais, amigos. Sí, sí, sí. Hay un Gao Ranger en PSX. Sí, sí, sí, sí. ¡Ay, qué bien! El mundo del Sentai. Lo que vendría a ser los Power Rangers, sí, popularmente conocidos. Es una larga historia, ya lo comentaremos en el... Sí, ya se hará. Si se hace. Os tengo que convencer primero, os tengo que convencer. Veremos. Hay si 4 días. Sí. Luego, este pilla un día a una hora rara que no haya nada. Sí, y yo solo. Y se lo monta él solo. Monólogo total. Sí, totalmente. Gokaiger, caballeros, vean Gokaiger, que es maravillosa. Bien, empecemos con el año 1988, este grandísimo año en el que Edu y yo teníamos 2 añitos, éramos muy peques. Éramos muy peques, pero no por ello pasan por alto los grandes títulos que serían durante ese año. No obstante, empecemos con los sucesos, si os parece bien. Los sucesos. Octubre, la Unión Soviética tiene un nuevo presidente del Presidium del Soviet Supremo. ¿Eh? Y es ni más ni menos que el conocidísimo Mijaíl Gorbachev. Ya tenemos aquí al señor Gorbachev, que ya es parte de la historia, si es que no lo era ya, evidentemente, como nuevo jefe del Estado soviético, la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética. Gorbachev. Íntimo amigo de Zangief. Por supuesto, sí, o al menos eso podemos deducir gracias a su final en Street Fighter 2, World Warriors, y posteriores también, bailando ahí el baile ruso. No sé cómo. ¿Matrioska? No sé, ahí pues patata, primera patata. Mira que voy a ser de rusos. Deportes, tenemos el Mundial de Motociclismo de 250 centímetros cúbicos. Que lo gana un ilustre español, lo gana nuestro queridísimo campeonísimo Sito Pons, con una Honda, además. ¿Cómo ha cambiado el motociclismo? Sí, la verdad es que ha cambiado mucho. Ha cambiado muchísimo. Películas, ese año tenemos una película llamada Rambo 3, dirigida por Peter McDonald, evidentemente, y con gente como Stallone, Richard Crina o Kurt Smith. Puedo contar una cosa curiosa sobre esta película que he sabido gracias a intentar buscar información sobre Rambo 3. Y es que parece ser que costó unos 60 millones de dólares, parece ser, ¿vale? Pues en Estados Unidos, a pesar de que el personaje de Rambo era sumamente popular y que Stallone pues también era sumamente popular, la película no llegó a cubrir gastos. No llegó a esos 60 millones de dólares en taquilla. No sé si hicieron 50 y pocos, 52, 53 millones de dólares, y no triunfó excesivamente en Estados Unidos y no consiguió sacar esa inversión, esa primera inversión, ¿no? Pero sí que fue un grandísimo éxito en el resto del mundo y se recuperó y no hubo ningún problema, pero sí que es verdad que no ha vuelto a salir ninguna película de Rambo hasta John Rambo muchísimos años después, sí. Lo que no impidió que hubiera una serie de dibujos. También, además tenía la misma cara en la serie de dibujos animados que tiene ahora en el estadio. Sí, es verdad, Tiene una cara de Botox. Sí, Botox. Es muy curioso eso. Yo quería destacar de este Rambo 3, de esta película, son los maravillosos juegos que salieron. Pues sí, salieron en especial, cosas. El de recreativa que era un rollo cabal, ¿no? G.I. Joe. Sí. Y corriendo y disparando. O el de Master System, que era rollo Ikari Warriors, pero... y también Ikari Warriors. No sería tan hardcore, pero... En Mega Drive había alguno que usaba la pistola, además. El de Mega Drive no lo jugué nunca. Pues juraría que iba con la Amenazer, si no me equivoco. ¿Con la Amenazer? La pistola, ¿no? Salió muy tarde en Amenazer para el... Pues yo juraría que iba con la pistola, pero bueno, aquí lanzo la patata, disculpadme si no, pero sí que es verdad que salieron muchas cosas y además es exclusiva para la Sega Mega Drive y Sega Master System. Bien, luego teníamos videojuegos. Vamos a empezar hablando de dos capitanes, pero muy distintos entre sí. Capitán Tsubasa, hacía su debut en Famicom en aquel año, por Tecmo, ese maravilloso Tecmo Theater, y luego teníamos a Capitán Sevilla, que nacía en el año 1988 aquí en España. Mi primo. ¿Sí? ¿Si era él o era su familiar? ¿Qué opinas, Cristian? ¿Eras tú? Que no, ni era yo, porque yo era rubio. Ah, yo no era rubio, perdón. ya me he liado. Y lo segundo, que el juego yo nunca lo he tenido, ¿eh? Lo lo conservo aún, de Amstrad CPC, con su carátula azul chula y el tío volando. Pero yo tampoco le encontré gran sentido. A lo mejor con 6 años que tenía. Es un juego mítico también, ¿no? Sí. Aquí en España, evidentemente. Con 6 años tampoco me daba para más. Pues vamos a hablar de Altered Beast, si te parece bien. Ese grandísimo título que salió en arcade. La bestia alterada. La bestia alterada. Esa historia con tintes casi griegos en el rescate de una dama con un tipo que se transforma en diferentes bestias. Que maravilloso. Eso es espectacular. Y esa voz del principio. Rise and form your grave. ¡Me cago en 10! Genial. Luego, Cristian, supongo que nos podrás ayudar tú. Eso es Larry Goes Looking for Love. Pues si mal no me acuerdo, bueno, sí, ya me he liado. No te preocupes, Cristian. Es una frase que al final acabarás diciendo bien. Sí, siempre. A base de si mal no recuerdo. Si mal no recuerdo. Discúlpenlo, es disléxico. Totalmente. Si mal no recuerdo, es en la segunda parte de Larry. Es cuando su gran amor que conoce arriba, arriba de todo del hotel. ¿Leftis? Eva. No, ¿qué estoy diciendo? El Leftis es el bar. Tony, cállate, Tony. No, es el hotel. Sí. Acuérdate, Tony. Hotel, sí, perdón. Maravilloso. agua. Piscina con burbujas. ¿Jacuzzi? ¿Jacuzzi? Sí. Regalas la manzana, la chica se llama Eva, pim pam. Dices el amor de mi vida, la conocí una noche, pam pam. Y cuando llegas a su casa, resulta que tú quién eres. Oye, que estuvimos intimando, estuvimos hablando, tuvimos relaciones sexuales. ¿Pero tú quién eres? ¿Pero para qué vienes a mi casa? ¿Estás enfermo? Adiós. Y entonces Larry tiene que volver a buscar el amor de su vida. Hoy voy a leer el futuro y digo que vamos a tener problemas con la palabra matorral. ¿Matorral? Acuérdense, vamos a tener problemas con la palabra matorral y lo digo a escasos 16 minutos de programa, ¿no? Matorral, acuérdense. Discúlpenos. ¿Y por qué lo sé esto antes de empezar? Ah, cosas de la radio. Bien, Haunted Casteledu. Castlevania. Wow. Recreativa. Wow. Cómo nos mola, ¿eh? Qué chungo. Oh, qué difícil es. Es muy difícil. Y ya sé que siempre lo decimos, pero Speedy se lo zumba, el cabrón. Sí. ¿Sabes? Y además es un juego que tiene mucho más mérito zumbárselo. ¿Por qué? Porque no hay continuos infinitos, te jodes y ya está, te fastidias. Efectivamente, era una recreativa bastante loca. Huevos. Sí, sí, sí. Pero igualmente era muy espectacular, sí. Ese Simon enorme, ¿y nunca has esa visto, música también tan bien hecha? ¿Nunca has visto, Edu, un personaje de Castlevania subir también una escalera? Sí, la verdad es que la animación es... De subir la escalera, ¿eh? A mí me parece espectacular. A mí me parece rara, ¿eh? Es rara. Nunca está muy bien hecha. ¿Nunca habéis visto que el primer enemigo te lance un tocho y te mueras? Sí, bueno, eso está muy bien también. El castillo ese, que la torre esa te va tirando ladrillos. Dices, por favor, basta ya. Basta ya, encima no puedo saltarlos todos. Es horrible, es horrible. Está muy bien, pero está muy maravilloso, evidentemente. Es muy espectacular, con una música impresionante. La verdad es que está ahí. Es uno de los grandes. Sí. Olvidados de la franquicia Castlevania. Pues amigos, hoy nos toca hablar de un juegazo de Tokuro Fujiwara y de Capcom, evidentemente. Así que, amigo Edu, me gustaría saber cómo suena esto. Así que, música, maestro, ¿cómo suena este Ghouls and Ghosts? Nos toca hablar de una persona llamada Tokuro Fujiwara, que es una de las grandes mentes pensantes de Capcom de finales de, bueno, de mediados de los 80, mejor dicho, hasta el año 1996, si no me equivoco. Estuvo haciendo grandísimos títulos en Capcom y fue casi una de las rivalidades legendarias de la empresa de Osaka con un tal Okamoto, que tanto nos guste, que tantísimo hablamos de él, amigo Edu. Sí, es curioso, ¿no? Esta rivalidad tan te voy a superar, estamos en la misma empresa, pero es que voy a hacer juegos mejores que los tuyos. Sí, sí, pero es que esta rivalidad, de hecho, ya parece nacer incluso en la Konami de 1982, donde ambos coinciden, ambos están haciendo juegos en Konami y podremos atribuir el mérito de hacer juegos como Poyan o Rock and Pop al amigo Fujiwara, Cristian. El Poyan. ¿Qué pasa con el Poyan? El Poyan es maravilloso. Es el juego ese de los corderitos que les persiguen los lobos. Ah. Y tienen que petar los globos. Es maravilloso el Poyan con ese nombre. Sí, sí, es la, solo puede ser la Meso. Sí. Igual. Bien, mientras tanto, Okamoto estaba por allí por el año 82 haciendo cosas como ese increíble Time Pilot, que a mí es un juego que incluso a día de hoy me sigue gustando. No lo jugué en su día porque no había nacido, evidentemente, pero sí que es verdad que Time Pilot tenía cosas muy interesantes que incluso a día de hoy siguen siendo guays, como por ejemplo el tema este del escenario tan grande, ¿no? Para efectivamente luchar. Y es muy interesante. Pero en 1983 ambos dejan Konami para irse a Capcom. Ambos dejan la empresa, se van a Capcom y parece ser que junto a Takashi Nishiyama, otro gran célebre de Capcom y del que hemos hablado largo y tendido aquí en el Club Vintage, fundan lo que vendría a ser esos tres mini estudios llamados los Planning Rooms dentro de Capcom, con los que comienzan a desarrollar distintos juegos, ¿no? Esto además me va a servir para hacer una fe de ratas de la semana pasada con el tema de Bulgus, amigo Edu, ¿te acuerdas? Sí, ¿no? No sé qué dije, si fue Darius, creo. Darius. Pido disculpas porque el primer juego de Capcom no fue Darius, fue un estúpido lapsus de un servidor. Quería decir Bulgus. Darius es de los peces. Sí. Entre los peces, de Darius. Sí. Es Taito, entre los peces. No, creo que te estás liando a lo loco, Es Darius, de los peces. Bueno, da igual. En todo caso, que Bulbus, el juego de Capcom que dio el inicio, dio el pistoletazo de salida casi a la Capcom, allá por mediados de los 80, en el año 84, si no me equivoco, venía firmado por Fujiwara. Y luego también estaba, después salió Sonson, que venía firmado por Okamoto. A mí Sonson me encanta, Cristian, yo lo siento. Pero... Sonson era la maravilla. La excusa barata para meter en el Capcom Generations. Estaban ambos, por cierto. ¿Estaba? Ambos, en el Capcom Generations. En el Capcom, el Reloaded de PSP estaban ambos. Y en el PlayStation en el 2 también. Play 1 también. Bueno, es que de hecho ese juego, ese recopilatorio, estaba en gran parte de los primeros títulos de Capcom. También estaba el Exedice. La Habimaru. Exacto, también. Todos. Habían cosas muy guapas en ese juego. La verdad es que... Exedexes, perdón. Sí. Pero es lo que digo, ¿no? La competencia esta por a ver quién hace el mejor juego. Sí, fue una pelea encarnizada, ¿no? Que hasta que Okamoto no sacó el Final Fight, casi la tenía ganada Fujiwara, como aquel que dice. Sí, pero de esta pelea los que lo beneficiábamos éramos nosotros. Hombre, eso es maravilloso, amigo Edu. O sea, cada vez teníamos juegos mejores. Sí, sí. Eso es maravilloso y solo pueden salir cosas buenas de esas rivalidades, ¿no? Pero entre rivalidad y rivalidad, dejando este asunto aparte, sí que es verdad que Fujiwara hace una cosa realmente genial llamada Ghosts and Goblins, que casi no, es la primera parte del título que vamos a hablar hoy. Y es muy interesante, pone al personaje de Sir Arthur por primera vez dentro de nuestras mentes, pone por primera vez el concepto este de que cuando te pegan te quitan la armadura y todas las grandes cosas que recordaríamos a partir de entonces de ese personaje llamado Sir Arthur. Pero queremos hacer una cosa que solemos hacer aquí en el Club Vintage, y es que quizás no valga la pena tratar un momento de la historia de Capcom tan sumamente interesante y un juego tan brillante como es este Ghosts and Goblins, si puede tener sitio en el Club Vintage en un futuro próximo. Así que casi que no vamos a hablar mucho más de eso, si os parece bien, y vamos a seguir hablando de la figura de Fujiwara. Entonces podríamos comentar cosas como que seguro que recordaréis en el programa de Mega Man que se le atribuimos casi el mérito de haber creado la figura de Mega Man. Algo que siempre se había dicho que había sido cosa de Inafune, pero que el propio Inafune reconoció, no sé si fue en un E3 o fue en una entrevista que hizo para... No me acuerdo qué revista, me vais a perdonar, pero reconoció que casi él había hecho el juego, pero que el personaje ya estaba creado anteriormente por Fujiwara en ese momento en el que Capcom intenta crear juegos para consolas más allá de los sistemas arcade. Sí, es como diciendo así que no, que si él es el padre, él es la madre. No, algo así, podríamos decirlo de alguna manera así, ahora que a Capcom le ha dado por hablar de padres y madres. Sí, están hablando de padres y madres, pues mira. Con Resident Evil 6 pues nos viene que ni pintado, ¿no? Pero evidentemente Fujiwara tiene un papel muy importante en la franquicia Mega Man desde el primer momento en que es el director de Mega Man 1, es el director de Mega Man 2, y a partir de ahí toma el rol de productor de casi todas las entregas de Mega Man, excepto diría Mega Man 6, que bueno, así salió, ¿no? Si nos lo paramos a pensar y somos un poco malos, así salió el Mega Man 6. Pero, dejando de lado eso, ha hecho otras grandísimas cosas el señor Fujiwara. Por ejemplo, podemos echarle la culpa de ser el director de Pirate Ship Higemaru, uno de los primeros juegos de Capcom. Sí. Y curiosa también, esa especie de juego así como... Era un maze game, de single screen y muy interesante. De lanzar barriles. Exactamente. Luego tenemos cosas como el Ghosts and Goblins, evidentemente, o Comando. ¿Comando? Sí. Comando, el primer comando, quiero decir, ¿no? No como la peli de Stallone. Stallone. Este es el Battlefield Wolf. Ahí me has pillado, Cristian. Yo siempre lo he conocido como Comando. Ahí me estás pegando un patatón gordísimo. Pues se supone que es la primera parte del Mercs. Ah, sí, claro, exactamente. Pues primera parte del Mercs. Pues te lo comes. Pues me lo como, tío, me lo como. Pero es que eres un patatoide, tío. Sí, es que, y creo que van a venir más a lo largo de este programa. Que por qué lo sé, cosas de la radio. Bien, decir que en Strider tuvo un gran papel y además estuvo por encima del amigo Isuke, ¿vale? Y de hecho, en la última Retro Gamer que salió aquí en España, hay un artículo muy interesante en el que se habla de ello. Y podemos ver a Isuke hablando de Fujiwara y del trato con Fujiwara, de la versión de NES, de la versión de... bueno, la versión de consolas y lo que se haría después con este juego en arcade. Sumamente interesante, ese artículo. Luego tenemos cosas como gran parte de los juegos de Disney también estuvo involucrado como productor y director, con cosas como DuckTales, como el Pato Darwin, Tailspin, Magical Quest, de hecho también, o el Adventures in the Magic Kingdom, que es un juego que yo nunca he jugado y que tengo en casa... casi nuevo. ¿Y qué me importa? ¿No? Estarán pensando, ya, ya lo sé. Es que como lo hace otra gente, pues también he pensado que a lo mejor les interesaba. Qué tonto soy. Bien, estuvo también metido en el Aladdin, estuvo metido en Breath of Fire, que fue el productor del juego, y evidentemente en el renacer de Mega Man con Mega Man X haciendo el rol de productor. Y luego tenemos un punto muy interesante. Tenemos Goof Troop, del que fue productor, el juego este de la tropa Goofy, que como bien sabrán, estuvo Shinji Mikami casi como uno de los grandes grandes mentes haciendo este juego. Bien, pues decir que Shinji Mikami, en palabras suyas, en muchas entrevistas, considera a Fujiwara su sensei, o su senpai, mejor dicho. Eso, cuando te dicen que este tipo es el maestro de Shinji Mikami, puedes entender prácticamente lo grande que puede ser Fujiwara. No estamos hablando de un cualquiera, estamos hablando del maestro de Shinji Mikami, Edu. Sí, la verdad es que encima viendo toda la lista de juegos, pues prácticamente que ha estado casi con todos, ¿no? O sea, ha estado con, evidentemente, con Okamoto, ha estado metido también con el Nishiyama, está con todos. Sí, sí. Con grandes del Capcom, de toda la historia de Capcom, porque también fue el productor general de Resident Evil, o estuvo también con ese X-Men Mutant Apocalypse de Super Nintendo, que muchos recordaréis. Sí, buen juego, la verdad, el plataformero a la vez de... Era una cosa rara, ¿no? Porque pensabas que era un beat'em up con sus ataques y tal, pero era muy plataformero también. Lo último que podemos contar así de los grandes juegos en los que ha estado involucrado dentro de Capcom, podemos decir Gargoyle's Quest, de Game Boy, Gargoyle's Quest de Game Boy y NES, y el último de esta franquicia, entre comillas, Demon's Crest, que es un juego que yo quiero repasar tarde o temprano, Sí. Es curioso. Yo preferiría el primero de Game Boy, ¿eh? Ah, sí. Sí. Pero Demon's Crest también es mandanga, Seguro que sí. Sí, sí. Seguro. La verdad es que es bastante interesante. ¿Qué más podemos decir del señor Fujiwara? Bueno, pues que en el año 96 deja la empresa para irse a Wupecamp. Probablemente la conoceréis por Tombi. Tombi, un juego de plataformas muy de la old school, muy interesante, y que fue incluso un juego bastante reconocido aquí en España. Tuvo su lanzamiento europeo, tuvo su lanzamiento en todo el globo, y venía precedido por eso, por el creador de Ghosts and Ghosts. Ha hecho un nuevo juego llamado Tombi. Luego tuvo su segunda parte, estuvo muy bien. Sí, a mí me sorprendió bastante el Tombi en su tiempo, ¿eh? Con esas... Estará tarde o temprano aquí también, supongo. Sí, sí, Tombi se lo merece. Se lo merece totalmente. Sí, sí. Me encantaba esos momentos en el que comía una seta o algo y se volvía todo triste. Y todo happy. De hecho, es que si ha estado aquí el Shinbotoden, puede estar cualquiera ya. Sí. Qué feo eso, perdonad. Bien, en el año 2005, el señor Fujiwara, que no es un tío rencoroso y que seguro que salió de Capcom francamente bien, tuvo el honor de estar a los mandos de todo un Ultimate Ghosts and Goblins, que fue increíble en PSP, lo que fue el Daimakai Mew... No, perdón. Bueno, no me quiero lanzar al nombre japonés porque es un follón. Porque además estaba el Ura Makaimura, Makaimura Ura, era un follón. Pero bueno, quiero decir que salió la versión de PSP de este Ghosts and Ghosts, remozada, tomando un nuevo concepto de la franquicia, pero con la misma dificultad, con la misma idea y el mismo concepto que hizo grande a la franquicia. Pero eso a mediados de la década pasada. Y lo hizo realmente increíble este título. Para mí es uno de los grandes juegos que hay en PSP. Hombre, el catálogo de PSP es grande y muchos de estos juegos que son como vueltas a hacer, ¿no? Como esos remakes o como queráis llamarle, ¿no? Como Castlevania X Chronicles, ¿no? Que tomaban bases pero cambian muchas cosas. La verdad es que son títulos que se aprecian. Este mola más incluso que, me vas a perdonar, que el Chronicles, porque es otro juego radicalmente nuevo, no tiene absolutamente nada que ver. Es un juego que coge nuevas mecánicas, coge nuevas cosas, mezcla cosas de los anteriores Ghosts and Ghosts, las mete todas en un popurrí bizarro y forma un juego realmente increíble. El Chronicle X, al fin y al cabo, no era más que el Rondo Blood con alguna cosa de más, pero quizás no tantas. Hay patadas cambiadas. Hombre, ya, pero no tanto como este. Es que este es un juego nuevo, Edu. El otro es casi un remake. Sí, bueno. Yo aquí estoy. Que me ha metido en la cabeza. Estoy viendo una guerra de fans. Sí, ¿sabes? Sí. Castlevania contra un Shango. No. Bueno, yo soy más de Castlevania, debo reconocer. Es una franquicia como más larga, hay muchos más juegos, es evidente, pero con Shango es la... Bueno, yo solo no sé, disfruté mucho de este juego, de verdad. Me pareció un juego realmente maravilloso y un gran trabajo por parte del señor Fujiwara. Lo último que hemos tenido de él, si no me equivoco, ha sido Mad World, en un trabajo con Platinum. O sea, que también se ha nutrido de Platinum. Platinum es que se ha quedado con gran parte, ¿no? De las grandes mentes. De las grandes mentes, y se les nota. Nota. Pero bueno, chicos, no sé si querréis comentar alguna cosita más del señor Fujiwara antes de pasar a Ghost de Ghosts and Ghosts, pero vamos, que como podéis observar, es un personaje sumamente interesante que sí, prácticamente construyó la grandeza de Capcom, ¿no? A mediados de los 80 hasta bien entrados los mediados de los 90. Y ha hecho grandísimas obras y casi todas iban firmadas por él. Sí, aparte... Yo ya con el hecho de que estaba detrás de un montón de Mega Mans, de la gran mayoría de Mega Mans, sí, ya con eso te hace pensar que cómo actuaba, ¿no? Y aparte con toda la gente que se ha rodeado durante estos tiempos, ¿no? Te hace pensar que es eso, que junto con Okamoto pues eran de los grandes de Capcom. Increíble la historia de este hombre, pero si algo le hizo famoso evidentemente fue esta franquicia Ghost and Goblins, así que si os parece bien hablemos de Ghosts and Ghosts. Empezamos con él. Bien, y después de comentar toda la obra y gracia de Tokuro Fujiwara, nos toca hablar del programa del juego de hoy, claro. Nos toca hablar de este maravilloso Ghosts and Ghosts y tenemos con nosotros hoy a nuestro queridísimo amigo Saigo no Nindu. Saigo, ¿cómo está usted, caballero? Pues un placer estar nuevamente con todos ustedes para hablar de este colosal juego. Y aquí, calentando motores y ya ready, go. Sí, sí, sí. Y además es un placer tener a Saigo desde el Skype. Es la primera vez que hacemos este intento de conectar con alguien desde Skype en el Club Vintage. Y creo que será el comienzo de una bonita amistad con el programa este de retransmisión, ¿verdad? Sí, sí. Después de todos los líos que ha habido muchos líos. Sí. Pues, oye, parece que ahora va bien. Pero eso nos permitirá, pues, contactar, sí, con gente igual también. A hacer las cosas bien, ¿no? ¿Sabes? Y mira, y el día que nos apetezca aquí hablar con el amigo Slóbulus, por ejemplo, que también siempre lo queremos. Sí. Tener y no hay manera, pues ahora con el Skype sí, no habrá excusa. O a Evil Ryu, o a Speedy, o a Zero, sí, sí. Tenerlo más tiempo de por lo supuesto, por supuesto, porque ahora no hay que rendir cuentas a la amiga telefónica. Pero bien, amigos, si os parece bien, comenzamos con este titulazo. Comenzamos hablando de este pedazo de Ghosts and Ghosts. Amigo Saigo, usted que es el invitado, ¿cómo le llega este juego a usted? ¿Cómo empieza a jugar este título? Bueno, pues yo la verdad que lo jugué allá en el 88, y si ya la primera parte de Ghost Goblin fue una auténtica revolución en su momento, esta segunda parte pues fue mucho mejor. Mejores gráficos, jugabilidad endiablada, el nuevo sistema de los cofres, la banda sonora a cargo de Tamayo Kawamoto, la ambientación también conseguida de las fases, sobre todo la de la cuarta fase con la de los cristales, todo este conjunto global, la verdad que convierten a este juego en uno de los mejores juegos que tiene el sistema CPS1, con permiso del todopoderoso Street Fighter 2. Por supuesto, mira que CPS1 tiene titulacos, tiene maravillas lúdicas que pasan a la historia del videojuego y no es poco, y seguro que este Ghosts and Ghosts es uno de ellos. Kitian, ¿tú cómo tienes contacto con él? Pues yo tengo contacto, digamos que primero tengo contacto con la primera parte, con el Ghosts and Goblins, claro, en mi bonito Amstrad CPC, en esa especie de versión que sacaron, maravillosa entera. Pues ayer me hablaron bien de la versión de CPC, lo que pasa es que como estas versiones, hay gente que le tiene cariño, pero parece que no mira más allá de lo que supone un port lógico, ¿no? Sí, puede ser, sí, sí, puede ser la verdad, porque sí, estas versiones así de ser europeas o americanas o no sé quién coño las hacía, pero... Bueno, depende, ¿no? Claro, sí, sí, depende, en este caso no sé. No cuajaban tanto. Pero bueno, la verdad es que esa segunda parte la descubrí en Mega Drive y más tarde en Recreativa. En Mega Drive, con ese pedazo de port, bueno, a mí me pareció maravilloso. Es tener un muy buen port, sí. Una recreativa, como aquel que decía, una recreativa en casa. Bueno, ahora ya no lo es, ¿no? Pero para antes, hace tantos años, era una recreativa en casa. y la verdad es que era un juego difícil y que me cautivó. Tendremos tiempo de hablar de la versión de Mega Drive, y además parte del cariño de ese port viene dado por el hecho de que la propia Sega está inmiscuida en ese port, y no un nombre cualquiera, el productor era Yuji Naka, confirmado, amigo Edu, Yuji Naka al frente. ¿Tú cómo lo conoces, este título? Pues yo lo conocí muy tarde, porque básicamente el primer juego de la saga que pude jugar fue Super Ghost and Ghost, uh-huh. La verdad, la versión de Super Nintendo, y evidentemente no era esta entrega. Y hasta que no pasaron los años, pues no sabía, no tenía constancia de que había más partes. Yo estoy un poco siempre me habló mi hermano del juego, pero claro, no llegué a concebir que había una entrega anterior, sí. No la pude ver. Uh-huh. Yo estoy un poco como tú, pero además hay una cosa muy interesante con respecto a Super Ghosts and Ghosts, y es que este juego no se arruga en absoluto con Super Ghosts and Ghosts. Si bien no, Super Ghosts and Ghosts es una entrega increíble, este juego, para tener unos años menos, no se arruga en nada, en nada. No, la verdad es que no, y aparte es eso, son diferentes. Sí, son muy diferentes, por supuesto. Yo lo que puedo decir es que me acuerdo cuando era un zagal, cuando era un peque, viendo ese pedazo de folleto informativo de Master System, que seguro que recordaréis, que era un gran folleto con un montón de imágenes y tal. Me acuerdo perfectamente de ver lo que vendría a ser la ilustración o la imagen de este juego con el Shielder, ¿vale? Ahí aguantando la cabeza y tal, y me volvía loco. No sé por qué me creó ganas de jugar este juego, ¿no? Y además recuerdo perfectamente los boyicots caos de la época, ¿vale? Cuando yo empezaba a ir al cole, además, daban cromos de Mega Drive, ¿os acordáis de eso? Sí. Que eran todo cromos de carátulas de Mega Drive. Con un calendario del Sonic. No, un calendario, no, un abecedario del Sonic. Pues, sí, correcto. ¿Eh? Sí, es verdad. Y entre los cromos estaba el del Super Ghosts and Ghosts, y me acuerdo que la portada era increíble. Después veías la de Master System y te daban ganas de llorar, ¿no? Pero son cuestiones de marketing, ¿no? Que también comentaremos luego. Pues, pero si os parece bien, casi que vamos a empezar con esta segunda parte de Ghosts and Goblins, muy brutal, en muchos sentidos, ¿no? Volvemos a encarnar al señor Sir Arthur en busca de la princesa Prim Prim, amigo Cristian. Prim Prim, ¿no? Con unas medidas de 83, 50, 89. Qué extraño, ¿no? Qué extraño, pues, sí, es unas proporciones un tanto extrañas. ¿A usted qué le parece, Saigo, señor Saigo? Pues que está la moza, vamos, buenísima, vamos. De hecho, cuando nos terminamos el juego, se ve como nuestro caballero Arthur le come todo el boquino, y se ve ahí los corazoncitos, la mar de bueno. Sí, sí, pero después de morir técnicamente, ¿no? Porque recordamos que, bueno, ya hablaremos del final, ¿no? Pero ese aliento de esa princesa Prim Prim, por muy princesa que fuese, después de pasar por una hipotética muerte, no creo que estuviera muy limpio. Pero bueno, ya entraremos a hablar de eso también. Primera pantalla, caballeros, el cementerio. Un cementerio que ya estábamos acostumbrados de la primera entrega, pero con muchos cambios, evidentemente. El primero de ellos, por ejemplo, pasa por encontrarnos ya al poco tiempo de empezar uno de esos cofres que contienen una de las cosas más importantes y novedosas de este juego, que es la armadura dorada, por ejemplo. Es un ítem que no teníamos en el anterior juego, que es la primera vez que aparece y que nos da una de las grandes features, podríamos decir, de este juego, que es el hecho del poder mágico sobre el arma que llevemos. Cada arma de este juego, ¿vale?, que muchas de ellas repiten del anterior, tiene la posibilidad de hacer un power up si presionamos el botón, con ese interesantísimo, ¿no? Entonces, cuando cogemos esa arma dorada, pues tenemos esa propiedad nueva, pero ninguna más. Saltas igual, disparas igual, haces todo igual, ¿vale? No es nada malo, pero tampoco te da un toque extra, que es lo que quizás con el tiempo o ahora pensamos, hombre, armadura dorada, a lo mejor dura más. No, te jodes, y si no tienes la armadura dorada, pues vas a durar lo mismo que la armadura anterior, porque esa es otra de los grandes factores y más reconocibles casi de este Ghosts and Ghosts y de toda la franquicia Makaimura, cuando te pegaban y se convertía Arthur en un tipo en gallumbos de corazones. Eso es muy mítico, Cristian, es una marca registrada Capcom muy mítica. Eso es muy bonito, sobre todo cuando subías escaleras. Sí. Y te ponías al final de la escalera con los gallumbos y se veía todo el culo con corazoncito. La hucha, ¿no? La hucha. La que vendría a ser la hucha, sí. Un tío barbudo con un hucha, sí. Sí. Pero es un caballero, no obstante. Sí, Arthur. Bien, pues eso es una de las cosas interesantes de este juego, podríamos decir, una de las grandes novedades, aparte del sistema gráfico, que evidentemente estaba a años luz del primer juego. Pero todo, habían muchos cambios. Por ejemplo, el hecho de que ya no nos vendrían los zombies, sino que nos vendrían esos esqueletos con guadaña que iban apareciendo, pues como con una metodología muy similar a la del anterior juego, ¿no? Aparecían de debajo de tierra, aparecían detrás de muchos de lugares como sí, en los helechos, exacto, en el césped, lo que vendría a ser, exacto, los bushes, que ahora no me sale el nombre en castellano, mira tú qué tonto soy. Sí, los, eso. Sí. Bien, pues tenemos, entre otras cosas también, ese primer tramo, que es el cementerio, como bien decimos, con los buitres, etcétera, que también nos están ahí esperando en ese árbol gigante. Momentazo. Momentazo. Y además, si vas con el relámpago, le das una pingorda. Momentazo de probar la armadura, sí que es verdad, sí. Sí, sí, sí. Yo creo que está hecho a posta, está para probar ahí, a ver cuándo te cargas con la armadura. Sí. Es muy bueno. Puedes muy hacerlo bueno. Muy bien, ¿eh? Puedes hacerlo como lo hace un servidor, que se carga uno o dos, o puedes hacerlo como el señor Saigo, vayan al YouTube ya, y hace que se muevan todos hacia la derecha y se carga casi a todos. Solo se deja el de la izquierda, que es el que no se mueve porque no le da la gana. Madre mía. Sí, pero queda muy espectacular, ¿eh? Con todas las plumas y tal. Es que este juego tiene muchos efectos además de ese estilo, ¿no? El hecho de acabar con un enemigo y que pase algo, ¿no? En el sentido, por ejemplo, que si acabas con los buitres aparecen plumas, ¿no? Uh-huh. Pero luego seguro que recordarás en el nivel 2, cuando está el fuego, lo que vendría a ser esa aspa de molino con sí. fuego, si disparas al fuego, salen chispas. ¿Ah? Y es un detalle muy guapo, ¿sabes? Muy sí, de lujo, sí, curioso, muy, curioso, muy curioso. Interesante. Pero no querría pararme en estas cosas sin decir que cuando pasamos este principio, pues nos encontramos con una especie de llanura antes de subir una gran montaña en la que empieza ya el follón. Porque yo creo que aquí empieza el follón, Cristian. Bueno, yo antes quería destacar el hecho de las guillotinas. Ah, sí. Que me encanta, es un concepto del juego, de la primera pantalla, que siempre me ha gustado, que en el otro no estaba. Y con esa final, con esa gran guillotina al final, sí. gigante, majestuosa, sí. no sé. Es una chorrada, pero me encanta. No, no es una chorrada. Y hay ilustraciones incluso que juraría que son de la versión de PC Engine, del manual de instrucciones, en que se ve el mapa de Makaimura, ¿no? Y en ese mapa se ve perfectamente la guillotina gigante antes del puente, ¿no? Es como del rollo, ahora entras en el follón, ¿vale? Sí. Empieza Makai. Y eso mola mucho, o sea, es muy interesante. Pero luego nos encontramos con esa especie de bosque, ¿no? En el que aparecían los tipos estos rodando. Con una tormenta. Sí, y sí. Aparecían y con el scroll y con el de esto que te tira para atrás, ¿no? Sí, eso ya empieza. Mal rollo. Ya empieza ahí las cosillas. Sí. Y una vez acabas eso, ya esas plantas que escupen fuego y tal, bastante toca cojones ya. Bueno, ¿que escupen fuego? ¿Qué quieres decir? Que lanzas las calaveras. Qué mala leche tiene eso. Pero es que además son random, aparecen random por el suelo, y eso es algo, pues es un poco complicado para el que empieza, ¿no? Yo creo que este punto es casi el principio del juego, que te dice, voy a ser muy cabrón y ya verás lo que vendrá después. Está claro, el juego se las trae, ¿eh? El juego parece, lo podemos visualizar y parece ser que es fácil, pero garantizo que para nada. Esto se consigue a través de miles y miles de horas y echando miles de monedas de 25 pesetas. Ya no se puede, pero vamos, que es muy, muy complicado. Muy complicado. Y luego eso, nos encontramos además con lo que vendría a ser el Orcman, que es un gran cerdo, que te ataca con un tridente y si estás debajo de él te vomita, y si te vomita eso pues te da y te mata, ¿no? Y como te salta encima ya también ni además la hitbox es muy curiosa, porque si te salta encima parece que tiene una gran hitbox que pasa por delante, o sea, sobrepasa su cuerpo, sí. Y si detecta que has pasado por debajo de él te da sí o sí aunque no te haya dado. Es muy curioso eso. Y luego tenemos también en esa montaña lo que vendría a ser esas hebras que salen del suelo, esas raíces, son muy guarras, tío, son muy guarras. Las raíces te aparecen, vamos, de la nada y vamos, te pega un toque, pero vamos, del tirón, Sí, y hay que tener mucho cuidado y saber el patrón. Y te salen por el culo, pero te salen por el culo y no te las esperas, Te atacan ahí sin ningún tipo de pudor. O eso que te piensas que está muerto y queda un trocito. Sí. Y te da. Pero que además dan vueltas, tío, ¿sabes? Y nunca sabes exactamente qué va a hacer y si la de abajo va a atacar en la plataforma de arriba. Es que te vuelves loco, ¿sabes? Aquí llega el concepto de que he ideado yo en mi cabeza mientras estaba jugando. Perfecto. Que seguro que es muy diferente al de Saigo, que es el que se le ha pasado de todas las maneras. Pero yo creo que tú tienes que hacerlo todo deprisa. Porque como te pares, viene el follón. Empieza a salir plantas, empiezan a salir raíces, viene un cerdo y te vomita. ¿Esto qué es? Sí, sí, sí. Tienes que hacerlo todo deprisa. Yo, francamente, casi que lo hago más lento y más seguro si lo hago lento, ¿sabes? Esperando a ver dónde salen, avanzo un poquito, sigo avanzando hasta que veo que no pasa nada, pero luego llego arriba y la flor de arriba, cuando cojo la última escalera antes de llegar a lo que vendría a ser el shielder, me tira un cráneo y me quita la armadura, ¿no? Porque soy muy cutre. No, pero eso me pasaba al principio, ¿eh? Ahora ya me ha maestrado el juego y llego bastante lejos, sí, con un crédito, pero tela, el mérito, el reto que es este juego. Pues bueno, nos encontrábamos con shielder al final de la pantalla, el primer enemigo, porque evidentemente este juego, al ser un juego de plataformas, pues tenía casi la base de un juego de plataformas. plataformas tradicional, y más en esta época, en el año 1988. Avanzas, llegas al final, te encuentras con un enemigo final, punto, pasas de pantalla. Bueno, pues Shilder yo creo que es uno de los personajes más espectaculares incluso de la época. Un caballero sin cabeza gigante, o un monstruo caballero con cabeza gigante que te dispara con ella cogida de la mano. Es un concepto realmente horrorífico, ¿no? Para la época, terrorífico. Sí, sí, la verdad es que lo ves ahí arrancándose la cabeza este Lizardman con mullet amarillo, o sea, es rubio y tiene un mullet, el tío se arranca la cabeza y empieza a disparar. Es fácil, porque es uno de los bosses fáciles. Y tiene muy pocos toques, además. Pero la verdad es que impone. Saigo, la primera impresión con este tipo, la verdad es que te toca, ¿no? La verdad es que toca bastante, ¿eh? Porque es un, digamos, es un enemigo que es muy, o sea, que llama mucho la atención respecto a los demás enemigos, ¿eh? Y otra curiosidad es que cuando lo matamos, si nos dan la llave, si cogemos la llave con el joystick hacia arriba, pues nos aparecerá un mensaje que aparece Nightcatch. Sí, bien, bien cogida. Sí, sí. Como si fuera una pelota de béisbol, ¿sabes? La coges dándole hacia arriba el joystick, es como que la has cogido al vuelo, ¿sabes? Nightcatch. Muy curioso. Pues una vez hemos acabado estas pantallas, si estuviéramos en calzoncillos y nos faltara un toque para morir, siempre nos reponen la armadura, siempre. Pero eso no quiere decir que nos den la dorada, ¿eh? Nos dan la de plata y tiramillas. Busca, corre. Bien, pues la segunda pantalla, chicos, yo no sé vosotros, pero ya para empezar, se crea un entorno que a mí me gusta mucho en lo que vendría a ser el tema de los molinos de viento y la melodía que suena. La melodía yo creo que es una de las más espectaculares del juego, me gusta mucho. Y además es una pantalla que se vuelve muy loca ya nada más comenzar, las tortugas saltando. No tiene ningún tipo de respeto, o sea, que aparecen tortugas que saltan por encima tuyo con un bote loco. Y dices, una tortuga no podría botar así, no lo voy a discutir ahora, pero no podría botar así. Pero es que no ese es el problema es que hay muchas tortugas que botan de manera distinta y no se conforman con eso. Las tortugas además a veces se quedan plantadas en el suelo y tú te quedas con cara de tonto y te la comes, sí. Vale, pues piensas, voy a tirar para adelante. No acaba ahí la cosa, que las tortugas además disparan. Y dices, pero a ver, pero señor Fujiwara, por favor, ¿puede dejar de hacer cosa a esta tortuga? Porque es la tortuga más terrible de la historia. Y encima, por si fuera poco, encima se agrupan. Sí, sí, sí. O sea, una encima de la otra y bajan por el barranco fornicando. Y hay un momento, caballeros, hay un momento en el juego, en esta pantalla concretamente, quiero decir, que si os fijáis, hay un elemento azul que nos impide pasar, ¿vale? A nosotros nos impide pasar, pero a las tortugas no se lo impide. Quiero decir, si la tortuga saltando por encima cae encima del bicho ese, atraviesa al bicho. Pero es que si la tortuga va caminando chino chano disparando, también lo atraviesa. Y dices, pero entonces, ¿para qué estás tú aquí? Estamos perdiendo el tiempo. Es muy curioso, pero dices, qué cabrón, solo hay trabas para usted. Y parte de esa cabronada, parte de esa cabronada es el hecho de que cuando vas andando, pasas por el medio, o sea, hasta que no pasas de cierta pantalla, no te sale el cofre. Vuelves para atrás y te cae la piedra. Sí, sí, sí, la piedra tortuga. Dices, madre mía. Bueno, pues pasado este momento, tenemos un momento también con los puentes. Que dices, bueno, ya hemos llegado aquí, vamos a estar tranquilos. El puente se abre y caes encima del bicho ese que parece un bicho del Dune, ¿no? Un monstruo de estos que de las arenas. Una cucaracha. La cucaracha de esa gorda. Sí, sí, sí, sí. Y si caes encima de la cucaracha, estás muerto. No hay otra cosa. No es que te den un toque, no, mueres. No, mueres, punto. Te come. Pero es que encima, el puente al caerse, hay el primer puente, de hecho, está puesto de tal manera que si pasas por encima, caes. ¿Sabes? Y dices, pero tío, pero esto está lleno de trampas, no para absolutamente. Y entonces ya es, una vez pasado este momento loco, nos encontramos con lo que vendría a ser uno de los enemigos casi insignia del juego, el Red Armor, ¿vale? Que aquí se llama Red Armor, Edu, ¿sí? Lo he estado comprobando. Red Armor. Lo del Firebrand no sé de dónde sale, pero... Firebrand es el nombre del protagonista de Gargoyle's Quest. ¡Ah! Gracias, Kitian. Pero, ¿ves? Pero es que comentábamos, ¿por qué SNK, en el SNK vs. Capcom lo llama de Red Armor y después Capcom lo llama Firebrand? Porque, claro, porque Firebrand es el protagonista de Gargoyle's Quest. Gracias, Kitian. Vale. ¿Ves? Esto es bueno. Ahora ya lo saben. Sí, sí, sí. Pero bueno, total, que nos encontramos con el Red Armor, que vendría a ser una gárgola roja con armadura muy resulona, que lo que hace, pues, es fastidiarnos, básicamente. Porque esto, Saigo, no responde a ningún tipo de lógica su movimiento, ¿no? Su movimiento solo responde a jodernos la vida, ¿no? Sí, sí, este tío es un cerdo, pero de cuidado, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado porque es uno de los enemigos más complicados de estos del juego. Existe una pequeña técnica para darle un poquito de esto de coba, y es, digamos, ponernos, digamos, detrás de él, ¿eh? Y quedarnos quietos. Entonces él, digamos, tenderá a embestirnos en carrera, ¿eh? Y ahí, en ese momento, pues tenemos que disparar rápido y lo podemos cargar de solo tres lanzas o cuatro. Sí, sí. Bien, pues pasado este, sí, que quita. No, yo quería nada más destacar el hecho del maravilloso momento en el que entras en escena y se ve. No, te empiezan a lanzar calaveras. Sí. Y luego te lo encuentras el tío en una montaña de calaveras lanzando calaveras. Uh-huh. No sé, es como diciendo, mira aquí qué poderoso soy, y te empieza a lanzar calaveras. Mira, sí, todo lo que, bueno, he matado y te mato con, bueno, ello. Y otra parte buena es la del molino, las aspas, que si disparamos a las aspas salen como, sí, esas virutas de fuego, ¿no? Es muy guay eso, sí, sí, es muy interesante lo que comentábamos, ¿no? Que hay detallitos que realmente se ve que es un grandísimo juego, ¿no? Y que hay mucho mimo detrás. Y la lluvia de la primera parte también, sí, de la primera fase. Que va goteando en el suelo, algunos sprites de lluvia, eso está también muy, muy interesante. Bueno, llegados a este punto, sí que llegamos a lo que vendría a ser la ciudad en llamas, ¿no? Una ciudad en llamas con distintos saltos, además, que podríamos caer al vacío, animado, podríamos decir, por unos murciélagos que caen del suelo, de tanto techo como suelo, en llamas, ¿vale? Y que crean en sí una columna de fuego. Y dices, qué simpáticos, ¿no? Seguro que no saltarán cuando yo esté saltando al otro lado. Pues sí, evidentemente nos fastidian vivos. Pues sí. No para. De hecho, aquí hay un enemigo muy. Es un enemigo clásico de lo que vendría a ser el anterior Ghosts and Goblins. Esa especie de monstruo verde, ¿no? Esa especie de planta carnívora que lanza fuego, ¿no? Sí, sí, sí. Y además te las ponen de dos en dos. Sí. Te ponen las dos y te van lanzando bolitas y tú saltas. Por si no tuvieras bastante. Si no te comes un murciélago de fuego, te comes una bolita. Si no te comes la planta, si no te quedas afuera, joder. Sí, te jodes, tío. Te jodes. Bien, pues luego tendríamos a Cerbero, el enemigo de esta pantalla. Un enemigo, yo lo veo bastante fácil, chicos, cuando te acostumbras. Sí, cuando te acostumbras los patrones. Es no una son rutina muy fácil. Salta, lanza llamas del techo, luego te ataca de tal manera que le puedes atacar, y luego tiene otro ataque que es un poco más alto y solo puedes atacarle saltando, pero que es arriesgado. Yo creo que es fácil. A mí me recuerda a otro enemigo de otro de los primeros bosses de un juego de Cancún que se llama Magic Sword. Ah. Que te aparece una quimera que se dedica a saltar por encima tuyo. Pues sí que es un poco similar, sí. Es muy parecido. Sí, muy parecido. Sí, sí. Ese maravilloso juego. Maravilloso. A Levin le encanta. Un saludo, Levin. Saigo, tenemos un problema con el tiempo y yo creo que sería más interesante dejarte hablar a ti de lo que sabes y te vamos preguntando. Vamos a hacer una pequeña pausa en lo que vendría a ser el desarrollo del juego. Ya lo retomaremos después. Y si te parece bien, vamos a hablar un poco de las versiones de este título, las que más conoces, que son la de X68000 y la de, sí, y la de TurboGrafx / PC Engine, mejor dicho. Amigos, sí, X68000, la mejor conversión fue la de X68000, que fue Pixel Perfect. Uh-huh. Y ya si tenemos el módulo de sonido MIDI Roland, pues esto ya suena ya a hostia. Sí. Aparte, esta versión no se puede hacer ningún bug. O sea, es como si estuviese corregido de las versiones anteriores, tanto de creativa y tanto de SuperGraph y de Mega Drive, que se pueden hacer bugs como lo de la imaginaria y de esto y de demás. Uh-huh. Eso pasaba antes en las versiones, sobre todo de CPS1, la Mega Drive, como bien comentas, esto de las escaleras mágicas, que comienzas a subirlas porque sí, haciendo el movimiento concreto, y de hecho esta escalera mágica en la última pantalla es muy guay, porque llegas a subir hasta el final de la pantalla, ¿no? Hasta que no te dejas subir más. Sí, sí. Pero X68000, Saigo, como bien dices, es una versión casi. Es que de hecho parece Pixel Perfect y además corregida, lanzada en el año 1994 y además con un gusto realmente exquisito a la hora de ponernos el manual de instrucciones, a la hora de servirnos el propio juego con una portada realmente espectacular, la clásica de lo que vendría a ser el flyer de la máquina. Y es muy, muy interesante. Además, se ve perfectamente y son dos discos, ¿verdad, Saigo? Si no me equivoco. Sí, son dos discos y no tenemos problema de cambiar disco ni nada, sino simplemente metemos los dos discos, el ordenador se lo almacena en la memoria y sin ningún tipo de esto de problema. Además, otra cosa, quería decir que por lo visto Capcom se decía que programaba los juegos arcades en este ordenador, de ahí que los juegos, digamos, con versión fueran tan exactos. Uh-huh. Eso lo había escuchado también, he intentado buscar y la verdad es que no he encontrado casi nada, pero lo dice mucha gente, o sea que habrá que estudiar un poco más este asunto y a ver si podemos sacar una conclusión concreta. Sobre la de PC Engine, Saigo, siempre comentas en tus vídeos, a los que recomendamos siempre a los amigos del Club Vintage que se van allá al YouTube ya y pongan Saigo no Nindu y disfruten de tus vídeos de arcades porque son realmente espectaculares, pero siempre comentas, Saigo, en tus vídeos de PC Engine, de Ghosts and Goblins sobre todo, que la versión de PC Engine es más complicada, ¿verdad? Sí, la versión de esto de Supergraph es, vamos, es la más difícil de todas. Vamos, yo no sé en quién estarían pensando los programadores, lo más seguro que es la suegra, porque, vamos, es brutal, vamos, es brutal, es súper, súper complicado. A nivel, nivel técnico. La segunda fase ya es, vamos, cagarte. Sí, y a la, de los murciélagos de fuego que saltan en cualquier momento y te lo come, vamos, es la hostia. Y a nivel técnico y tal, es una muy buena conversión, ¿verdad, Saigo? Sí, sí, sí, es muy buena, ¿eh? Además exprime, digamos, las capacidades técnicas de la Supergraph. Y es una pasada, ¿eh? Está muy bien. Sí, y además también tiene una portada muy guay, ¿eh? No sé si la habéis visto, que es como muy humanizada. Deja de ser ese estilo SD que siempre ha caracterizado la franquicia. Y es como muy humanizada y es realmente espectacular. Que el enemigo de la primera fase, el Childer, aparece. Sí, sí. ¿Qué decías, Cristian? No, que me parece que esta versión está programada por NEC, ¿no? Por la misma francamente, empresa. Francamente, no lo sé. No, pues eso me suena. Me suena haberlo visto, de que es la misma empresa, NEC, NEC Avenue. No sería extraño. ¿Y qué más podemos comentar de otras versiones? Algo así que conozcas. Yo creo que, volviendo otra vez al tema de que la gente te visite el canal, yo creo que el reto que cumpliste de pasarte el juego con las armas más cutres, vale la pena reseñarlo, ¿eh? ¿A ti por qué te dio por hacer eso? Pues mira, eso lo vi yo hace bastante tiempo en el canal de YouTube chino, que vi como los japoneses pues se pasaban el juego con el fuego y demás. Entonces pensé yo y dije, vamos, voy, ¿qué pasa? Que los japoneses van a ser más chulos que nadie y se van a pensar que los españoles nada más que tortilla, jamón, cantoles y paella. Pues nada, con dos cojones, aquí a pasárselo con la espada y con el fuego y con las armas esas. Y nada, me lo llegué a hacer, digo, sí, y a la gente, por lo visto, le encantó. Y a luego ver. Hay otra que otro vídeo que es jugando en live, en vivo, a la máquina recreativa, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Además es curioso lo de Saigo, ¿no? Voy a echarme una partidita, siempre me acuerdo del vídeo del Saigo no Nindu, ¿vale? Del Ninja Spirit, que dice, bueno, voy a probar la placa, me voy a echar un vicio. Y el tío se lo zumba con una vida, ¿sabes? Dice, joder, pues vaya vicio, ¿sabes? Normalmente yo no me vicio así, dices, qué puto amo. Ole, ole. No, pero Saigo, otra cosa que quizás sea interesante. Este juego lo llegaste a jugar en recreativa, ¿verdad? Había mucha gente jugando en su momento, ¿realmente gustó? Gustó, vamos, con locura, en el 88 yo me acuerdo perfectamente, porque yo tengo 38 años de edad, ya un viejo, y te puedo decir que yo este juego estaba todo el puto día ahí pegado, adherido a la máquina, estaba, vamos. Qué grande. No habíamos comentado antes incluso que aquí servidores, pues quizás más Edu y yo éramos unos nenes, es que estamos hablando de dos añitos. ¿Sabes? Dos añitos tendríamos. Sí, sí, pues no estábamos para esos trotes. El amigo Cristian no sé, pero yo la recreativa sí que la vi, sí que la vi por aquí, pero tampoco fue un éxito, porque habría otro tipo de juegos. Sí. Estaba el Final Fight, aunque claro, negarlo. Podías jugar más. Y Saigo, ¿es tu versión favorita de este juego? ¿No tienes algo que opinar de Super Ghosts and Ghosts o del último Ultimate Ghosts and Ghosts? De hecho, también es maravilloso. Yo he estado jugando a todas las versiones, pero sinceramente me quedo con la versión arcade. La versión de esto de PSP que jugué está muy bien. Ahora, es difícil de narices, ¿eh? Sí, sí, sí, hombre, está buscando, yo creo, ¿eh? Yo creo que se han pasado con la dificultad, ¿eh? Podrían haberlo hecho un poquito menos más difícil, porque es que eso es para machotes, ¿eh? Hay que tener el graduado, ¿eh? Para poderte pasar juego, vamos. Es mortal, vamos. Pues bueno, Saigo, pues me temo que tenemos que ir despidiéndote, por desgracia, ya para la próxima vez, que creo que va a ser un juego también muy de tu agrado y dentro de muy poquito tiempo intentaremos hacerlo antes y tener menos problemas y disfrutar más de tu compañía, ¿vale? Oiga, pues nada, un placer y encantado, ¿eh? Sí, ya verás que la próxima vez nos vamos a quinchar aquí a hablar de disparos y de Irem, muy probablemente. Madre mía. No podemos decir mucho más, tú ya sabes qué es. Bien, pues, amigo Saigo, muchas gracias por venir, ¿eh? Venga, encantado. Abrazo fuerte, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós. Bueno, amigos, es una de las cosas malas, podríamos decir, de la nueva era del Club Vintage, ¿no? Que todavía tenemos que probar unas poquitas cosas y, por desgracia, hoy pues nos ha fastidiado este asunto de no poder hablar tanto como nos gustaría con Saigo. Tenemos unas horas estipuladas de internet aquí en nuestro centro, en el Casal de Llobas de Sardañola, y a las 8 se acaba y no tenemos más. Y hemos tenido problemas para conectar con Saigo y hemos perdido mucho tiempo ahí precioso que podríamos haber gastado con él. Pero bueno, esperamos que no os importe, esperamos que nos disculpéis por este problema y que la próxima vez seguro que no pasará. Seguro. Ya hemos aprendido la lección y ya no volverá a pasar. Sí, ya está todo bien. Sí, sí. Ya no volverá a pasar. Sí, sí. Ha sido un error tonto con el Skype, que tampoco os queremos rayar mucho más, pero eso, lo he dicho, que muchas gracias y lo sentimos. Y sobre todo muchas gracias a Saigo y disculpas para Saigo, que seguro que le habría encantado hablar con nosotros de los siguientes niveles del juego y hemos tenido que cortar y no nos gusta, evidentemente. Y más ahora que llegábamos al Ecuador. El Ecuador del juego, Kitian. Bueno, más o menos, ¿no? Porque Ecuador tampoco, ¿no? De la primera partida, podríamos decir. Sí, no, digamos, claro. Llegamos a ese momento de las lenguas. Hostia. Bueno, anterior viene lo de pantalla 3. La pantalla 3. Todos sabemos que cuando estamos jugando a un juego de plataformas, si el scroll hace algo, malo. Mal. Malo. Malo. Pantalla jodida, sí. Malo, pantalla sí, jodida. Totalmente. Y aquí la pantalla que tenemos en la tercera pantalla, lo que vendría a ser es un ascensor, una especie de plataforma que nos está subiendo a lo que vendría a ser el final de la pantalla y que si no conseguimos acabar ese nivel en el tiempo concreto nos chafa, ¿no? Pero ese es el menor de los problemas incluso. El mayor de los problemas son los orquitos verdes que te están lanzando piedras como si no hubiera un mañana y la especie de caballeros esos que están clavados en la pared, gigantes esos. Que encima te imposibilitan tu tarea y que si... El elevador llega a la altura de ellos, se desenganchan y vienen a por ti desde el suelo. Y dices, como si no tuviera ya suficiente faena. Se vuelve loco el juego. Se junta todo, el hambre y las ganas de comer y se monta un quilombo gordísimo. Pero ahí no acaba la cosa. Bueno, de hecho, yo creo, voy a decir una cosa, no sé si estás de acuerdo, pero creo que es el único nivel, casi, en el que el hacha vale la pena. Sí, sí que vale la pena, porque lo malo es que tienes que saber el porque, claro. Vamos a decir que el hacha no son como las del Castlevania, que la lanzas para arriba, venga, fiesta, como si fuera un ramo de flores. No, aquí el problema del hacha es el siguiente: solo puedes lanzar uno por turno, ¿vale? Sí. En el sentido de que cuando sale de la pantalla ya puedes lanzar otro. Las lanzas puedes lanzar más y las dagas es un festival de dagas, ¿no? Vamos, y las botellas son dos, ahí el fuego griego, lo que vendría a ser el agua bendita o como queréis llamarlo, son dos y hasta que no se acaba el efecto no puedes lanzar otro. Quiere decir que ese tiempo que estamos tardando en lanzar las cosas es un problema y con el hacha es un problemón gordísimo. Y además, yo no sé si habrá otra inercia, pero la mía tira arriba, derecha, diagonal. O la diriges hacia arriba. Porque esto es una cosa que nos gusta mucho de estos juegos de plataformas. Cuando puedes dirigir el disparo, ¿verdad, Edu? Hombre, siempre da agrado poder dirigir el disparo donde queramos. Siempre donde decimos queramos, eso. Sí. Donde queramos. Bueno, casi todas, ¿no? Arriba. Arriba y arriba cuando saltas abajo. Y... Sí, pero bueno, ya es algo. Sí, ¿eh? Es algo interesante. Pero eso, yo creo que el hacha es una de las pocas armas, una de las pocas veces que realmente son sumamente útiles en este título, en este Ghouls and Ghosts. Una vez llegado a lo que vendría a ser el primer tramo del elevador, nos encontramos con unas especies de elementos que dan vueltas en circulares que tenemos que acabar con ellos. Sí, unas especies de cabezas de león o algo así. Pero hay muchas, sí. ¿Vale? Y llega un momento que tampoco sabes qué rutina están tomando, con lo cual a lo mejor has llegado que piensas que están subiendo, pero no, está bajando. Y siempre te acabas comiendo alguna también. Sí. Luego llegas al final de este elevador, por fin, y te encuentras tres murallas que puedes romperlas y sales de ahí. Y entonces ahí, Cristian, empieza el quilombo. Las montañas con cara, las lenguas, madre de Dios. Y es que además ya empieza... increíble el juego, o sea, bueno, empieza increíble la pantalla, con un solo toque te metes de en medio de la boca y ya está, adiós. Vamos a explicar esto, son montañas que sacan una lengua, ¿vale? Sí. Entonces nosotros tenemos que subirnos a esta lengua para que nos transporten, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que mientras esta lengua nos está transportando, están apareciendo otras lenguas a las que tenemos que subirnos, ¿vale? Pero esas lenguas desaparecen, se la traga la propia boca de esa lengua, ¿vale? Si nosotros entramos con la lengua dentro de la boca, morimos y nos traga la montaña. Y dices, pero hombre... Luego también hay que decir por favor que cada lengua va a una velocidad diferente. ¡Hostia! O tamaños diferentes. O esquivarlas mientras te vienen bichos voladores. O aparece un cofre delante de la lengua y dices, ahora no, joder, ahora no. Ahora no. El cofre donde siempre está el mago. Sí, sí, no, sí. No te va a aparecer la armadura, ¿no? Te va a aparecer... Pero el mago... Bueno, vamos a ver. No tiene. Vamos a ver. Exactamente... ¿Qué te ayudan los cofres? Porque casi nunca sale nada, si te paras a pensar. Y cuando necesitas una armadura siempre sale un mago. Y dices, mago, ya está bien. ¿Y cómo, el juego cómo lo cómo dice? ¿Qué esto dices? Me habría gustado que estuvieras algo para explicarlo, pero lo estuve hablando con él y me lo contó. Es una rutina que depende de las veces que hayas encontrado los cofres. Es decir, si tú has encontrado, imagínate que hay 5 cofres por pantalla, por decirte un número concreto, ¿no? Si tú habilitas el 1 y el 2, el tercero es algo. Ya habilitado. Pero si tú no habilitas el 1 y solo habilitas el 2 y el 3, el 3 es otra cosa distinta. Entonces, si tú sabes exactamente cuál es ese abierto, sabes perfectamente qué arma hay dentro o qué hay dentro. Por ejemplo, Saigo, en los vídeos, y ya después de verlo tantas veces he conseguido asimilarlo yo también, el primer cofre que te encuentras siempre, nada más empezar el juego, que tienes que irte a los... a los, es que no me sale la palabra, los arbustos, los bushes, ¿vale? Los, o sea, cuando te vas a los arbustos y saltas y sale el primer cofre, ahí siempre hay un mago, ¿vale? Pero es posible que si tú no habilitas ese cofre, si no lo descubres, el tercero sea un mago también, ¿vale? No sé si es un mago si no habilitas el primero, pero quiere decir que tiene una rutina concreta, no es azar. Menudo quilombo. Es un quilombo. Tienes que conocerte todos los cofres para estar seguro de qué hay en cada cosa. Y hay unos cuantos, ¿eh? Porque de hecho en la última pantalla hay muchos cofres secretos para que puedas conseguir el arma final, el cañón de San Miguel. Ay, madre. Bien, volvamos al tema de las lenguas. El tema de las lenguas no acaba ahí el follón, porque hay saltos justos, ¿vale? O sea, lo que vendría a ser saltos Fujiwara, que lo llamo yo, ¿no? Porque luego en el Mega Man 1 también hay muchos saltos de este tipo, ¿no? Saltos que, mientras estás en una plataforma que se mueve, tienes que saltar a otra abajo que se está moviendo también. Y dices, joder, Gutsman, qué cabrón, ¿sabes? Entonces, nos encontramos con un salto muy loco, que si conseguimos hacerlo bien, pues ya podemos decir que hemos dominado casi esa pantalla. Sí. Y luego tenemos el de las plataformas esas que se están moviendo y tenemos que movernos saltando. Pero a la vez. Una vez hecho lo de la lengua, esto, ya es fácil. Esto es nada, ¿eh? Sí, sí, sí, claro. Eso es una broma ya. Entonces, el enemigo final, Edu, nos encontramos con el amigo Gasuto, que vendría a ser una nube con un ojo que se va moviendo por todo el escenario. Gasuto. Y claro, él nos puede disparar desde el suelo, pero nosotros, si disparamos al suelo, el arma se estrella contra el suelo. Y dices, ah, vale, es muy justo esto. El juego es justísimo en todo. O sea, el juego no respeta es muy nada. Honrado, es muy honrado. O sea, el juego no respeta nada. Sí, es muy honrado el juego en ese aspecto, ¿eh? A mí lo que me hace gracia es el nombre, Gasuto. Gasuto, es hombre, como es una japonada, seguro. Gasuto. Gasuto. Bien, pues sobre este nivel 3, no sé si queréis decir alguna cosa, pero a mí me gusta mucho ya todo el concepto de la pantalla, a pesar de que sea una cabronada constante. A mí me parece una cabronada constante. Sí, sí. Me gusta mucho delante. Sí, sí, sí. Cuarta pantalla, caballeros. Tenemos lo que vendría a ser esa cueva, ¿no? Esa cueva de cristal, parece ser que se llama, que vuelven de nuevo lo que vendría a ser los esqueletos con guadaña. Sí. Y hay muchas cosas en esta pantalla. Por ejemplo, hay unos elementos que son columnas que te disparan y tienes que dispararle en la cara para que desaparezcan. Qué bonitas son. No conforme con eso, además hay una especie de serpientes que aparecen de la de lo que vendría a ser el escenario, que te disparan también y que si te dan te matan también. Sí, aquí todo el mundo dispara. Sí, sí, sí. Aquí quien no dispara es tonto, básicamente. Madre mía. A ver, la pantalla parece más sencilla que la tercera. No sé, a mí se me hizo un poco más fácil, pero tiene sus cabronadas. Sí, hombre. O sea, como todo. Yo no sé vosotros, pero a mí lo que me cuesta son las cascadas. Bueno, pero antes de llegar a las cascadas, el hecho de dar un salto y meterte un ostión con los cristales de arriba. Sí, eso si no lo sabes, si no sabes, te lo comes. Te lo comes siempre, la primera vez. O sea. El escenario. Porque piensas que es un adorno más del escenario. No, y son pinchos. Te hace daño. Son pinchos. Claro, pero yo siempre estoy acostumbrado a que sean pinchos. Claro, no, pero eran minerales sí. que no supones que son pinchos. Y si tocas con el techo, ¡bam! Adiós, armadura. Te fastidias. Pero bueno, comentaba yo lo de la cascada, que es el segundo tramo de este nivel. El segundo tramo es una caída, ¿vale? En vertical. O sea, en diagonal, ¿vale? Sí. Que viene acompañada por dos elementos. Una especie de gusano que aparece súbitamente de debajo de tierra y unas manos que disparan, por supuesto. Bueno, y que si, no puede ser de otra manera. Y que si te tocan, mueres, ¿vale? Te cogen y te matan. Y dices, sí, qué amable. Aquí también está el elemento, te toco y te mato. Es increíble, porque después abajo hay también. Sí, sí, sí, sí, ahora llegaremos a eso. Pero también hay otro elemento aquí, que son los cofres. Cofres llenos de magos. Hay magos por todas partes. Bien, si el mago te toca, te quita una vida. Y si el mago te toca sin armadura, uno te quita la armadura, quiero decir, y si te toca sin armadura, mueres, ¿vale? Pero son momentos en los que tienes que bajar sí o sí, por lo tanto es imposible que acabes con ese cofre sin matar a lo que hay dentro, o ver lo que hay dentro. Y normalmente hay un maldito mago que encima, no lo hemos comentado, te convierte en otras cosas, en pato. En viejo, y creo que ya está, ¿no? Porque el bebé no es de aquí. No, el bebé no es de aquí. El bebé es del Super Ghouls and Ghosts. Pues es un cabrón, es una cabronada esta pantalla. Y cuando piensas que ya lo has hecho todo en este nivel, cuando has pasado las cascadas, aparece una especie de capullo, pero capullo de verdad, una flor, que lo que vendría a ser es una plataforma que va bajando, ¿vale? Y si no saltas antes de que la plataforma llegue a la capullo, te come también. Lo jodido es después, en este trozo, hay unos enemigos que te disparan. Como no. Y como te toque uno en medio de un salto y caigas encima del capullo, te jodes. O sea, ni vulnerabilidad ni nada. No, o sea, no. Te mata. Sí, sí, muerto. Te quedas estático ahí dentro hasta que se acaba la, el ser inmune y te come. Sí, sí. Te deja el momento de ¿podré librarme? No, amigo, no. No, no. Esa incómoda muerte, ¿no? De pensar que vas a morir sí o sí. Es muy incómoda porque piensas que te puedes librar. Ya la segunda vez ya no. Ya dices, me cago en. Sí, la primera dices, aún estoy inmune, o sea, puedo saltar. No. Estás pillado ya. Y cuando piensas que todo ya está acabado en esta pantalla, te encuentras probablemente con el enemigo más chungo de todo el juego. No sé si estaréis de acuerdo. Oh, qué cabrón. ¿Vale? Este enemigo se llama Home. Home. ¿Vale? No de hombre en catalán, sino Home. No, Home. ¿Vale? Y es una especie, yo lo llamo submarino, ¿vale? Es una especie de monstruo gigante. Oruga. Oruga. Esto, el que haya visto Nadesico de sí, Ghibli, sí, a lo mejor sí, le resulta la familia. Si usted ha visto Nadesico, ya sabe lo que es. Yo no lo sé. Yo la verdad es que flipaba porque era un pedazo de monstruo, ¿vale? Con 5 corazones, si no me equivoco, que tienes que acabar con esos corazones. Pero dices, bueno, acabo con los corazones y ya está. No, amigo. Los corazones aparecen random, ¿vale? O sea, se. Son puedes darles en algunos momentos concretos, pero no durante toda la aparición del monstruo, del corazón. Pero es que además hay una oruga gigante, dos, que aparecen por el propio cuerpo y van dando vueltas en formas circulares random dentro del propio rango de ataque del enemigo. Y mientras tanto van apareciendo oruguitas pequeñitas que jalan y sube para arriba. Bien. Lo jodido llega cuando se sincronizan, de alguna manera. Sí. De lo random que es, se sincronizan. Y dices, tengo que saltar para cargarme la oruga pequeña, porque no puedo darle, pero si salto me como lo otro, o sea, es que te comes una u otra, ¿no? Sí. Bueno, es matemáticamente imposible salvarte. Efectivamente, hay momentos que, si no lo tienes muy bien calculado, pues se sincronizan random y te fastidian vivo, tío. Totalmente. Sí, increíble. Es muy loco este nivel, Cristian, y además, si caes fuera de la oruga, estás muerto, caes al agua y mueres. Y eso por no contar que por coger algún cofre cabrón te toque alguna arma jodida, una espada. No, jodida no. Es que si vas con la espada, es game over. No puedes matarlo. Pues es, imagínate. No es que sea difícil como el hacha, que es una locura con el hacha, porque dices, qué cabrón, solo puedo dispararle dándole hacia abajo. No, es que con la espada es imposible llegar. Eso es muy curioso. Eso es un error de Capcom de diseño bastante LOL, ¿eh? Sí, la verdad es que esa arma le podrían haber hecho alguna cosilla en esa pantalla. De hecho, yo es que juraría que no te dan ninguna espada en toda esa pantalla. Pero si te diera por llegar con la espada, la lías. La lías, estás muerto, definitivamente muerto. Y a mí me pasó el otro día con el hacha. El hacha era imposible, tío. Dice, madre mía, es que no voy a poder acabar con este desgraciado. Porque como sale en random y el hacha no es el adalid de la rapidez, pues la lías parda. Madre mía. Bien, pues acabado con este enemigo, nos vamos a la que vendría a ser ya casi la última pantalla. O eso queríamos pensar, ¿no? El castillo de Lucifer. Ya empieza cabrón. Sí. Ya empieza mal. Porque nada más empezar, hay un dragón. Sí, los dragoncitos de hueso. O sea, del rayo, ready go, ¿no? Y cuando estás viendo el mensaje, ya está el dragón viniendo hacia ti. Dices, pero quiero moverme, él se está moviendo. Y ya está encima tuyo cuando empieza el juego. Dices, madre mía, ¿qué va a pasar? Pues nada, te saco dos dragones más. Es lo que iba a decir. Tres en tres. Si el problema fuera uno, pero es que son tres. Sí, sí. Y encima está un Red Armor. Sí, uno. Esperando. Luego uno. Después te encuentras otro. Arriba hay dos. Y después te encuentras dos. Efectivamente. Increíble. Que hay que ir con cuidado, porque como te dé por pasar de uno y tengas los dos a la vez, follón. Sí, follón liada. Y además estamos hablando de un juego que, bueno, según la partida que me ha pasado a mí, yo he sudado de uno, pero ha venido a por mí. No desaparecen. No desaparecen. Y encima es que tienen los dos. Te vienen a cazar. Sí, no desaparecen. Yo pensaba que desaparecían y no, nada más lejos de la realidad, es que te vienen contigo. Te siguen. Es jodidamente chungo eso. Es un poco cutre, pero una manera de acabar con esto es buscar el checkpoint y que te maten ahí. Entonces sí que desaparece, pero es una manera cutre, no es de caballeros. Hombre, el juego tampoco respeta. Hombre, el juego yo creo, Edu, que sí respeta. Lo que pasa es que es difícil. A ver, es un señor. Es un señor y un cabrón. O sea, son las dos cosas, ¿sabes? O sea, sí que llegas a aprenderte ciertas rutinas y tal, y te vas haciendo más bueno conforme vas jugando. Pero, joder. Hombre, la pantalla es muy interesante, ¿eh? Por eso todo el concepto del castillo tan majestuoso y tan elegante, todo, ¿no? Y además, el encantamiento de la pantalla es muy bueno. Sí. O sea, muy bueno, porque después, más adelante, después de los Red Armor, cuando tuvimos que subir esas escaleras con los cerdos, los dragoncitos otra vez saliendo por ahí. Sí. Los cerdos de la primera pantalla. Efectivamente. Y después, pues, nos encontramos a Astaroth. También, ¿vale? Que es el enemigo del primer juego, ¿vale? Que, francamente, tiene un retorno facilongo, porque tiene ataques muy tontos, ¿vale? El ataque del fuego. Pero ha venido con sus primos. Sí, correcto. Ahora llegamos a eso. Sí, porque antes hay que subir la escalera Mega Man. La de las cadenitas, ¿no? Las calaveras que te tiran la cadenita. Es una escalera, no diremos escalera Mega Man, evidentemente. O sí, claro que podemos. Bueno, da igual. El caso es que es una escalera de trampa, de estas de tienes que subir poquito a poquito porque hay una trampa que te está haciendo polvo, ¿vale? Pues tienes que saberte la rutina para poder subir. No es un gran problema. No, la verdad es que no. Pero, hombre, te fastidia la primera vez. Pues dices, joder. Después tenemos al enemigo ahí arriba. Sí, nos encontramos a dos shielders primero. Sí, sí. ¿Vale? No es muy difícil tampoco. No, la verdad es que te pones al lado y... Sí. Al hecho de no moverse, de estar un poco estático. Que shielder no. Es la cabeza del primer enemigo, pero nos la encontramos dos veces, una a la izquierda y otra a la derecha, en un espacio muy pequeño, que esa es la gran complicación, podríamos decir. Pero una vez pasamos con eso, sí, nos encontramos a los primos de Astaroth, que son dos Astaroth, dos enemigos gigantes que lanzan fuego. Si conseguimos acabar con uno de ellos lo antes posible, es bueno, porque si no se van a acercar demasiado, sí, y al final será un problema. Hay que ir primero por uno y después ya encargarte del otro. Sí, sí, ¿no? Sí, pero una vez has acabado con uno ya no es tan difícil. No. No. Y ahí pues ya encaramos casi el final del juego, ¿no? Lo que vendría a ser otra vez los orquitos estos volantes con las piedras estas que te lanzan y un par de gasutos pequeños, tres, ¿vale? Gasutos. Tres son, ¿verdad? Como la leche. Sí, pero son pequeños, tampoco son muy difíciles. No, pero son cabrones. Sí, sí, la verdad es que sí. Y ya al final pues nos encontramos con el enemigo que es Belzebub, que es una mosca que da asco, ¿vale? O sea, es que te lanza lo que vendría a ser huevitos de mosca, pero es como muy grande, es muy grotesco, ¿no? Y además se transforma en una mosca, en un montón de moscas que al juntarse se montan una gran y gigante, sí, mosca. Me recuerda a los murciélagos del Castlevania, ¿sabes? Sí, un poco, sí, es verdad. Son pequeñitos y se juntan y se hace gran murciélago. Pues, sí, sí, sí. A mí me recuerda. Es muy fácil hasta cierto punto cuando consigues pillarle la medida de lo que vendría a ser cuando se transforma en moscas pequeñas. Yo creo que es la gran dificultad de este enemigo. Pero si conseguimos tomarle la medida y saber exactamente por dónde va y por dónde no va, podremos acabar con él de forma más o menos fácil. Entonces, bien, llegamos al Intríngulis del juego. El problema, ¿no? Aquí llegamos al Intríngulis del juego, ¿no? Porque cuando parece que por fin estamos delante de la puerta de Lucifer para acabar con él, resulta que aparece un hombre barbudo. Yo creo que es Dios. No sé qué pensaréis que es vosotros. Yo creo que es San Miguel. Es San Miguel. Podría ser. El que te trae las cervezas. Baratas. Baratas. Bueno, en todo caso, parece una deidad, ¿no? Que te dice que no puedes pasar porque no tienes el arma definitiva que acabará con Lucifer. Y dices, vaya. Y dice, pues vuelve al principio y lo haces entero otra vez. Y dices, pero señor Miguel, ¿por qué no me lo da y ya está? No, empieza desde el principio. Claro. ¿Sí? Es lo más lógico del mundo, volver a empezar. Sí, sí, pero claro, después te lo dice la princesa Prim y ya no tienes otra cosa que hacer que volver atrás y hacerlo y punto. Efectivamente. Bueno, pues lo hacemos. Vale, qué remedio, ¿no? Pero el juego es más complicado. Yo, si os digo, soy sincero, creo que es más complicado, pero tampoco es mucho más complicado, ¿eh? No, además tienes una buena arma. Sí, tienes una buena arma lo que vendría a ser el... ¿Cómo has dicho, Cristian, antes? Yo por lo que ponía en el juego ponía cañón psíquico de San Miguel. Uh-huh. San Michael Cosmic Cannon. Psychic Cannon. No, yo tengo entendido que es Psycho Cannon también. Psycho Cannon. Sí, vale, pero lo de San Miguel le da un toque bastante épico. Sí. Es el cañón de un santo. Sí, sí, eso mola bastante. Sí. Entonces, tenemos este arma que vendría a ser un gran disparo de corto alcance, por eso, pero un gran disparo de... Es muy grande, pero muy corto, ¿vale? Pero tiene una particularidad muy guay, que es que se lleva por delante muchos proyectiles de enemigos. Y cuando digo muchos, no quiero decir todos, quiero decir muchos. Y eso te ayuda bastante. Y está muy bien. Esta segunda vuelta, pues bueno, es un poco más complicada. Yo tampoco considero que sea mucho más complicada, pero sí que es verdad que es un poco más complicada. Pero lo que se resume es lo siguiente. Si has conseguido hacer el juego una vez, es muy probable que puedas hacer la dos. Sí. Porque hay una leyenda sobre este juego. Por ejemplo, antes nos comentó, no sé si fue el señor Guillerico en Twitter, nos preguntó, yo espero que los amigos del Club Vintage se hayan pasado el juego de verdad. Y cuando digo de verdad es que se lo pasen dos veces. Es que yo no sé vosotros, caballeros, pero yo no concibo Ghouls and Ghosts pasárselo una vez. Es que Ghouls and Ghosts es pasárselo las dos veces. Si pasárselo una vez es no pasárselo, es que claro. no ves el final. No. Es decir, el juego se acaba cuando ves el final, hay créditos. Por supuesto, que final. Es que la mera idiosincrasia de esta franquicia es precisamente esa. Es que no hay otra, que tienes que hacerlo dos veces. Que tampoco son tantas pantallas. Tampoco, son, es que cinco. Son cinco. Son cinco y, a ver, largas tampoco que sean. No, o sea, en absoluto. Son complicadas, largas no son. Uh-huh. Yo no sé cómo lo veréis, pero yo creo que es una cosa que se ha convertido en una marca de esta franquicia, que sigue siendo muy interesante y que es muy mágica. Y que mucha gente lo recuerda y lo pone como algo muy complicado. Pero yo creo que la curva de dificultad es tan exquisita en este título que cuando ya te lo has pasado una vez, es muy probable que la segunda seguida te lo pases sin ningún problema. Y es una demostración incluso de lo bien hecho que está este juego. No sé cómo lo veréis vosotros, ese apunte. Hombre, a ver, el juego se nota que la curva de dificultad es eso, está bien pensada y aparte que es lo que decimos, ¿no? A medida que vas jugando, Yo al principio pues me costaba pasarme la primera pantalla, después cuando ya me pasa la segunda, la primera no me costaba tanto. Y así sucesivamente. La única que me sigue dando problemas es la tercera. La de las lenguas. La de las lenguas. Hombre, es que... Porque hay que calcular saltos y tal, sí. Y te los tienes que aprender muy, muy, muy, muy bien todo. Uh-huh. Pero normalmente es eso. Creo que está muy bien estudiado y está muy bien hecha la curva de dificultad, que es eso, que una vez te aprendes una pantalla o te la pasas, más o menos ya sabes. Otra vez cómo hacer las cosas. Aprendes a jugar. Y eso es muy interesante. Yo lo que quería comentar es que a mí la tercera pantalla, y esto ya es referente a la metodología de la tercera pantalla, me recuerda un poco al concepto de Double Dragon. ¿Double Dragon? ¿Por qué metes un salto cuando no es un juego de pegar saltos? Oh. Pues esto es un tema de por qué haces este juego más complicado. ¿Por qué le haces dar saltos donde no se ve el final? ¿Por qué haces aparecer cofres donde no nos tienen que aparecer? No, pero es que esos cofres aparecen a posta los cabrones. Ya, pero es un poco el concepto El primer cofre donde está el mago, sí. Se sale a posta para que te agaches. Sí, pero, sí. Y te lo pases por ahí, pero es que la primera vez te lo comes. La primera vez flipas. Te lo comes y te caces. Y además tampoco te has encontrado nunca un cofre así. No. Quiero decir, nunca te han obligado a agacharte para no coger un cofre. Es la primera vez que te pasa eso. También es el concepto este de tipo de juego, de cómo es el personaje, cómo se mueve. El salto va a ser siempre el mismo salto. Sí, pues no puedes regularlo. No puedes regularlo. Si te agachas, no puedes disparar para los dos lados. Tienes que levantarte y volverte a agachar. Si estás agachado y apretas el salto, saltas para arriba. Es un concepto bizarro. Sí, sí, sí. Pero maravilloso. Maravilloso, maravilloso. Que acompaña a la jugabilidad, por supuesto. Nos podemos saltar lo que vendría a ser la segunda vuelta, evidentemente, porque es prácticamente lo mismo. Ya os digo que tampoco es que se complique excesivamente mucho. Lo que sí que mola es el combate final contra Lucifer. Efectivamente, cómo impone. Es espectacular, o sea, impone mucho. Yo creo que debe ser de los gráficos más grandes que se ven en CPS1 en ese momento. Hombre, el Lucifer ahí sentado en su silla, tirándote lases con el dedo y tal, es que es impresionante. ¿Y sabes quién sale perdiendo en esta batalla, Edu? ¿Quién? Pyros, tío. Porque es que Pyros, el enemigo de Darkstalkers, queda como un fulano delante de Lucifer. Es que siendo un diseño prácticamente similar por el concepto de ambos personajes envuelto en llamas y tal, Pyros no mola una mierda. Es que podría haber molado tanto como Lucifer, ¿no? No sé si me explico lo que quiero decir. ¿Por qué? ¿Os ha venido random esto, quizás? Muy random. Ha venido random, ¿verdad? El pelo para atrás que tiene me recordaba a Dimitri. Así, ¿sabes? No, pero quiero decir que luego ves a Pyros y es como que te da igual, ¿no? Porque dices, es que he visto a Lucifer, mola mucho más que tú, payaso. Que tiene cuernos, Pyros. Sí, pero que es de llamas igual, ¿no? Y es muy pequeño, demasiado pequeño. Sí, también es que estamos influenciados quizás por el Capcom Fighting Jam y lo vemos más pequeño de lo normal. Pero es que sigue siendo un retaco, tío. Es que no sé. Bueno, uno es un alienígena y el otro es un señor en llamas. Y ya está. Sí. Sí, comentario tonto del servidor Tony Piedrabuena. Nos quedamos con Jedi ya. Sí, por supuesto. Pero muy interesante. El tipo sentado lanzando láseres por doquier y tenemos que evitarlos y darle en toda la cara. ¿Vosotros os subíais a las rodillas? Porque yo casi que pasaba bastante de las rodillas. Yo es que teniendo el concepto de este juego de que pegas un salto y no sabes a dónde vas a caer, acabas subiendo a las rodillas. Porque el cabrón va rompiendo el suelo. No se acuerda de que es su casa. Sí. No se acuerda que todo el follón que va a montar luego lo va a tener que reparar o llamar a un querubín. Un querubín para que lo repare. Y el tío va rompiendo el suelo y tú te vas cayendo por ahí. Claro. A lo mejor es subirse a la rodilla y lanzarle los cañones cómicos. El señor Saigo detectó un punto muerto en el que nunca te dan. Y es entre la pierna derecha, lo que vendría a ser el dedo gordo casi de la pierna derecha, ¿vale? Entonces ahí si vas saltando y pegando casi nunca te dan. Entonces es más fácil. Son los truquitos. Ellos tienen sus truquitos. Son los puntos muertos. Claro, tienen sus tortugas que te disparan o no. Esas tortugas que pegan salto random. Pues oye, tú, pues yo me pongo ahí y disparo. ¿Qué pasa? Aquí tendríamos que hacer un día algo especial. Porque esto sí que es verdad que se ha perdido. ¿El qué? Los truquitos de los arcades. Sí. El saber por dónde vas a tirar, las rutinas. Los puntitos muertos. Ese píxel que no se ve, pero por te mantienes. Puntos muertos, por ejemplo, tenemos también lo que vendría a ser el OME. ¿Vale? Sí. El submarino grotesco, ¿vale? El tema este de la oruga. Es que para mí es un submarino y no me lo puedo quitar de la cabeza, es un submarino. Pero bueno, la oruga, sí. La oruga, si te pones en la parte izquierda, en el ultimísimo píxel, que parece que no te vas a caer, pero sí te caes, porque eso también tiene tela, si te pones en el punto izquierdo, en el último punto que puedes ponerte, es muy improbable que los bichos te ataquen ahí y además puedes matar dos del tirón. Y luego, si te vas a la derecha, puedes matar también a dos del tirón con esta misma estrategia, pero la del medio tienes que cargártela de forma normal, porque si no, no puedes. Y lo jodido cuando se sincronizan y te queda esa del medio. Sí, claro, entonces te caes abajo y te quedas con una cara de tonto que no te la aguantas. Flipas, con ese enemigo flipas. Sí. Pero bueno, la batalla con Lucifer, pues francamente, no es excesivamente complicada. Tiene su qué, pero no es excesivamente complicada. Y por fin podemos acabar con él y recuperar todas las almas que ha robado, entre ellas la de nuestra querida princesa Prim. Ahora que daremos un gran beso, como decía el amigo Saigo. Y bueno, ahí acaba lo que vendría a ser este gran título, ¿no? Salvando la humanidad de nuevo, ¿no? O al menos el reino de Silarthor. Congratulations. Sí. Congratulations. Sí. ¿Qué? ¿Con qué? Congratulations. Congratulations. Sí. Porque el juego está mal traducido y en vez de decir congratulations, dice congratulations. También dice algo, bien. Dice algo de no sé qué de Mafic. Es el tío ese que te enseñaba a hablar inglés. Pero bueno, acabamos este gran viaje, pues yo creo que asimilando, caballeros, que es un grandísimo reto y que es un grandísimo juego, ¿no? A mí me parece uno de los grandes de CPS1. Para mí también, es que es eso que decimos, ¿no? Es ese reto, es ese aprenderte el juego y estudiarlo y ala, a la aventura, ¿sabes? Y una vez, cuando aprendes, es un gustazo. Es muy dedicado el juego, es muy reconfortante incluso ver cómo has aprendido tantísimo y cómo has mejorado según vas disfrutando de nuevo de este título, Cristian. Sí, la verdad es que sí. Yo, como icono de Capcom que es, como icono, es maravilloso. Es un juego que no me extraña que haya seguido con sus sagas, con sus subsagas, sus spin-off, porque es un juego que de verdad se nota de principio a fin que está hecho bien, hecho con arte, que tenga sus momentos de oye, me estás puteando, y que no sepa si de verdad la ha hecho el programador o la ha salido así porque seguro mira. Yo creo que lo ha hecho así aposta, Cristian, porque si no, ese concepto no se rescata después en Ultimate Ghost and Goblins y habría sido un juego mucho más fácil. Sí. Pero es que es un reto ese título. Es que yo no sé si lo habéis jugado en PSP a esta maravilla. Sí. Porque luego tiene una versión Ura que es más chunga todavía. Porque te pone lo que vendría a ser las normas de los juegos antiguos, es decir, que no hay respawn. Si te mandan, vuelves al principio o vuelves al checkpoint donde estabas. Wow. En el primero, el que salió aquí en Europa, si te mataban, te ponían ahí de nuevo. En este no. En este tienes que jugar como si fuera el antiguo. Y dices, pero para allá. Y además, evidentemente, contó con toda la ayuda del señor Fujiwara en este título, que volvió para Capcom para hacer este juego antes de irse a Platinum para hacer el Mad World, como hemos comentado antes. Eso es muy interesante también. Yo ya te digo, Cristian, no sé si estaréis de acuerdo, pero yo es que estoy convencido de que este juego está hecho así desde el principio y se quiere hacer así y se rescata después y se vuelve a hacer así incluso en Super Ghosts and Ghosts. Sí. Pero bueno, no sé. Y bueno, y que anteriormente ya estaba hecho así. Su Ghost and Goblins. Sí, y también que ya hemos visto que las versiones que salen después normalmente no se cambian. O sea, sigue siendo complicado. Sí. No hemos comentado casi nada de la música, caballeros, hecha por Takayo Kawamoto, que vendría a ser una de las primeras contratadas de Capcom para hacer bandas sonoras, y ha hecho grandísimas cosas, tíos, como por ejemplo las bandas sonoras de ambos Ghosts and Ghosts, Goblins y Ghosts. También ha hecho cosas como Forgotten Walls o Legendary Wings, y además está dentro del equipo de Alf Laila, Edu. Hombre, Alf Laila es grandioso. O sea... ¿Me puedes explicar un poco sobre Alf Laila, Edu, si no es mucho...? Si no es un patatón. Es un patatón. Ah, un bueno, patatón. Perdón, pues verdad, pero han hecho grandísimas bandas sonoras, sí, de Capcom. Sí, Street Fighter, por ejemplo, muchos Arrange y tal son de ellos. La verdad es que han hecho grandes trabajos y muchos los firma, muchas composiciones las firman al playa o la versión Arrange de esas versiones también las firman ellos. Yo te puedo decir, Edu, hasta donde yo sé, que son un grupo de Capcom que hacen remasterizaciones de sus propias bandas sonoras para venderlas a posteriori. Efectivamente, todos los discos Arrange y tal. De hecho, por ejemplo, de Street Fighter hay uno que es directamente Street Fighter Alf Laila, de donde son temas arranged, tocados en guitarra y tal, bastante majos. O esa increíble de Capitán Comando. También. Cantada, increíble. Sí, normalmente hay muchos discos de Alf Laila que son arranged de Capcom. Y la verdad es que son bastante interesantes. Pues bueno, pues tenemos eso, Tamayo Kawamoto, que además ha participado, entre otras cosas también, cuando dejó Capcom por principios de los 90, si no me equivoco, se fue a Taito, donde también hizo grandísimas bandas sonoras, entre ellas, por ejemplo, la del Ray Force o Night Striker o Ray Storm. Hombre, por lo que veo también fue miembro de Zuntata. Ah, que es el equipo que se dedicaba a hacer las músicas de Taito. Ajá. O unos según qué juegos, y es maravilloso. Sí, sí, sí. Ponerlo en el YouTube, es un tanta. Sí, sí, flipad. Flipad, es maravilloso. Pues bien, amigos, yo no sé si querréis comentar un poco de otras versiones que no hemos comentado con el señor Saigon Onindu, como por ejemplo la de Mega Drive o la de Master System. Yo la de Mega Drive. Hay muchas más. Están las de microordenadores, sí. Que hay alguna muy interesante, como por ejemplo la de Commodore 64, que no está tan mal. Y además tiene banda sonora exclusiva para la versión, que no tiene nada que ver con la que se hizo en CPS-1. Vaya, vaya. Y yo la que más he podido disfrutar es la de Mega Drive, que la verdad es, yo creo que es una buena conversión. Joder. No se resiente casi nada. Quizá a mí lo que me pasó es que no sé por qué lo tenía en modo practice. Uh-huh. Y llega un momento del juego que no te deja avanzar. Y eso sí que lo vi mal, no porque no te dejará avanzar, que es lo obvio, ¿no? O sea, has hecho la práctica, has hecho la prueba, es más fácil, por ejemplo, el tema de la oruga. Uh-huh. En vez de salirte la oruga que te persigue, sí. En vez de salirte dos, te salen una. Uh-huh. Sale una. Hombre, cambia mucho, entonces. Cambia mucho. Uh-huh. Los enemigos tienen menos toques, uh-huh. Salen menos enemigos en pantalla, pero hay un momento en el que no te deja avanzar. ¿Cuál es el problema? Que no te lo indica. Uh-huh. Es decir, es cuando sale por primera vez Astaroth, uh-huh. Sale con un color como plateado. Y no le hacemos daño. Con nada. Entonces tú flipaste, ¿no? Yo flipé, digo, ¿qué pasa aquí? Entonces tienes que volver, o sea, tienes que apagar la consola, ¿vale? Irte a opciones y poner modo profesional. Entonces sí que tienes la versión de arcade. Entonces uh-huh. Ya cuando vas a Astaroth ya lo ves con el color de arcade y ya puedes atacarle. Uh-huh. Podían avisártelo. Podían decirte, oye, estás en modo practice, se ha acabado aquí. Te dejen a las puertas de la quinta pantalla, que te salga un mensajito diciendo, oye, reinicia, uh-huh. Y póntelo en modo profesional si quieres acabar. Claro, no que te quedas con cara de tonto. Pero la versión es buena. Sí, hombre, yo es que me acuerdo perfectamente hablando con nuestro querido amigo Alfonso de SegaSaturno.com, que a él no le acababa de gustar esta versión, pero yo es que creo que es una versión muy, muy decente. Yo creo que a ver, no es pixel perfect, no evidentemente. Es pixel perfect. Por ejemplo, las bolas de los enemigos son más pequeñas. Sí, sí, sí. Por ejemplo, algunos enemigos no salen a lo mejor como deberían, uh-huh. Pero yo creo que es una buena conversión y se deja jugar muy bien. Y más siendo, si no me equivoco, del año 1989 para Mega Drive en exclusiva. No olvidemos eso también. Yo creo que hay cosas muy interesantes de esta conversión y al final no se resiente excesivamente con el arcade. Y más cuando lo teníamos eso en nuestra propia casa. Lo que no se ha salvado, amigos vintagers, es la sinopsis de Mega Drive, que la he traído y he querido compartirla bien, ustedes. Vais a flipar, Edu y Cristian, porque no. Es que, bueno, mejor os lo leo. Nos encontramos en el pasado cuando los caballeros recorrían el país en busca del Santo Grial, defendiendo el honor de sus damas y en lucha perpetua contra fuerzas demoníacas. Dices, un momento. ¿Qué Santo Grial? ¿Santo Grial? ¿Qué Santo Grial? Es Arturo. ¿Es Arturo? ¿Es Arturo? ¿Qué me estás contando? ¿Come pan duro? Claro, claro. Es Arturo, va por el Santo Grial, pero ¿qué coño? Hostia, es increíble, ¿eh? Pero además, no hay evidencias como aquel que dice que confirmen que este es el rey Arturo. Pero nadie evidencia en ningún momento que este sea el rey Arturo. Es que no tiene ni pies ni cabeza. Pero luego tenemos una versión de iPhone en la que sale el segundo caballero de Ghosts and Ghosts. El guapo. Que se llama Lancelot. Y dice, a ver, estáis haciendo las cosas mal. Nadie ha dicho en ningún momento que esto sea el rey de Arturo. Se le ha ido la olla ya a la gente. ¿Dónde tiene la Excalibur entonces? ¿Qué? No lo sé, ¿qué es la espada? La espada nunca se ha llamado Excalibur. No. Y si alguien la ha llamado Excalibur ha sido por su propio gusto, porque en ningún momento se ha llamado esta espada Además, Excalibur. No sirve para nada. Que es una mierda de espada. Que quita mucha vida, ¿eh? Eso es verdad. Sí. Lo que pasa es que quitar mucha vida a cambio de un rango tan sumamente bajo, cuando es un juego que casi casi te va la vida en disparar, sí. Pues es un problema. Ahora sí que es verdad que para algunos enemigos va hasta cierto punto bien, ¿eh? Ah. Sí, sí. Sí, hombre, hay algunos enemigos que como lo pilles... Todas las armas tienen momentos buenos, excepto el fuego. Yo creo que contra Cerbero, si uh-huh. lo pillas bien con la espada, nada más empezar, que empieza por el suelo, le puedes clavar bastante bien uh-huh. el tema ahí. Sí, sí. No sé. Pero en todo caso no es de las mejores armas, estamos de acuerdo. Estamos hablando de armas, pero no hemos hablado de las armas. No, sí, sí, hemos hablado. Hemos hablado de todas las armas y nos sus respectivas magias. Nos hemos dejado el escudo, pero no hemos hablado de las magias, Cristian. Si te apetece a ti comentarlo... Bueno, vaya patata. Vaya patata. La patata se ha devuelto. La armadura que cuando recarga... Pues, sí, lo hemos comentado hace magia, pues... según la alarma que tengamos, pues hace un efecto u otro. Por ejemplo, sí. Si tenemos la lanza. Ese tipo de magia verde. Sí, el escudo. El escudo. Pues, si yo la creo cargamos que es un escudo. Si lo cargamos al tope, pues sale una especie de cristal. Vamos a llamarle Aegis Reflector. Sí, yo lo así, digo, oh, mira, es Uriel. Sí, sí. El agua. Lo guay griego, no hemos comentado sobre este disco o escudo, es que tiene una trayectoria que hace el suelo. Sí. ¿Vale? O sea, sigue la trayectoria del suelo y eso a veces va francamente bien. Hay muchas veces que va muy bien. Sí. Por ejemplo, el fuego, pues saldrán varias bolas de fuego rodeando y cosas así. Un efecto muy corto. Efectivamente, la lanza el rayo. Uh-huh. El rayo yo creo que es lo más espectacular, ¿eh? Bueno, sí. Bueno, sí que es lo más espectacular, pero... Pero lo mejor yo creo que son las dagas. Las dagas. Sí, las dagas, que hace dagas. Un segundo Arthur que repite tus movimientos con una pequeña retraso de tiempo. Sí, un poco a como se vio más tarde, bueno, como se vio en el clásico Direm de, uh-huh. de Ninja Spirit. Sí, correcto. Te crea una sombra y vas jugando con esa sombra. Uh-huh. Es maravilloso ese arma. ¿Qué más podríamos comentar de estas armas? ¿Os apetece comentar alguna más así curiosa? Por ejemplo, con la espada teníamos dos especies de rayo que hacían un rombo alrededor suyo, o lo que parece un rombo. Hace como una especie sí. de movimiento rombo que nos que hace, bueno, que nos ayuda sí, que, izquierda y derecha, ¿no? Que hace un rombo, vaya. Sí, dos, concretamente. Y luego... ¿Y el cañón qué hace? ¿El cañón? Pues buena pregunta, Cristian. No hace nada. No. Bueno, yo no lo he podido hacer nada. Yo he jugado, ni cargaba y no cargaba, no sé. Ah, ¿no? No sé. Ahí me has pillado, ahí me has lanzado el patatón de no, mi vida. Yo a lo mejor, no sé, pero yo no he podido cargar el cañón. Uh-huh. Bueno, pues ahí nos queda la de esto. Tendremos que hacer una fe de ratas en el Twitter. Seguro. Explicando qué hace el cañón. Lo sentimos. Lo siento. Seguimos con la versión de Master System, Cristian, que esta sí que la has tocado tú. Yo también la he tocado. Es muy interesante, ¿sí? Porque si bien, evidentemente, no es el port de la vida, bueno. Es un port muy interesante porque aporta cosas que no tiene el otro juego. Claro, se basa el hecho de que como no... puedes hacer lo mismo que puedes hacer en la recreativa, pues te lo inventas. Uh-huh. Como le pasaba a Nintendo y como le pasa a algunas adaptaciones de Master System, que son que la gente le gusta. Sí, hombre. Es maravilloso. Y aquí tenemos... Yo la veo digna, no sé, la veo como mínimo jugable y eso ya es mucho. Sí, no, la verdad es que es muy jugable. Y el hecho de que a lo mejor puede ser más facilona, porque digamos que los cofres ahora ya no te dan las armaduras. Entras en una especie de tienda, que no es una tienda porque lo pillas todo gratis. Sí. Y te dan a elegir entre un casco... Un yelmo... O unas grebas. Sí, un casco y un yelmo es lo mismo. Ah, perdón. O sea, lo que... Perdón, el una coraza, sí, un casco y una... Es que soy tonto. O un arma. Uh-huh. A medida que vas cogiendo, pues te van dando... Pues tienes la armadura en roja, la armadura verde y la armadura dorada. Uh-huh. O puedes elegir el casco, o puedes elegir las piernas, las botas, o puedes elegir un arma hasta llegar hasta la del... San Miguel. Uh-huh. El cañón. Y además hay otros cofres que te dan o vida o magia. Porque estamos hablando de un juego en el que cuando tienes una armadura, cuando tú compras, bueno, cuando tienes la armadura verde o roja o amarilla, cargando el disparo puedes lanzar magia, pero dependiendo de otra barra. Uh-huh. Que se va vaciando. Según la vamos usando. Magias que son mucho más poderosas que las del arcade, que incluso llegan a dar invencibilidad. Ah. Como la de las... Los escudos. Uh-huh. Tiene un doble espejo que te hace como una especie de invencibilidad o inmunidad. Eso está muy una bien. Cosa extraña. Eso está muy bien. Pues chicos, no se ha salvado tampoco la sinopsis del juego de Master System. Que anda. Sí, esta sí que vas a flipar, querido Edu. Te la voy a leer. Sí, sí, sí. ¿Vale? Es el malvado y escurridizo Loki. Ha saqueado de nuevo el hermoso y pacífico reino de Lexet, aterrorizando a todos sus habitantes. El caballero Arthur, es decir, usted, debe vengar a su pueblo y rescatar a la hermosísima princesa, nunca dirías el nombre, Edu. ¿Cuál? ¿Cómo? Tamara. ¿Ah? Póngase su armadura, tome sus armas y extermine a Loki y sus repugnantes esbirros. Y dices, wow. ¿Loki? ¿Loki Tamara? Pero... ¿Qué me estás contando? ¿Por qué? Sega Europa, caballeros, así va el tema. Ellos han pillado la zona nórdica. Sí, y han dicho, no vamos a meter aquí todo. Loki, sí, Thor, sí, sí, han dicho, Rey Arturo, Loki, venga. Venga, ¿pero rando, por qué? Lo que sea. Porque están al lado, yo qué sé. Están en Europa ambos. O sea, igual te dicen eso que te dicen un Dimoni de aquí de Cataluña, o yo qué sé, sí. Una Mega gallega, ¿sabes? No sé, random. Pero Loki... Así funcionan, Edu, a veces las cosas, sí. Así se lo hemos contado. Ay, por Dios. Chicos, no sé si querrán contar alguna cosita más de este Ghosts and Ghosts, o si podemos pasar ya casi a despedirlo y hablar de los juegos que vendrán la semana que viene. Yo lo único que puedo decir de este juego es que ha sido un reencuentro maravilloso, ha sido incluso casi, no la masterización, evidentemente, pero sí ha sido casi el amaestramiento de este juego que nunca había tenido, y ha sido un auténtico reto enfrentarme a él y disfrutarlo como lo he llegado a disfrutar. Para mí, como bien decíamos antes, casi casi una de las obras más brillantes de Fujiwara y casi casi una de las obras más brillantes de CPS1 y más memorables. Que además se pueden jugar en muchos sistemas, ¿eh? Y de forma muy fácil. Sí, lo en que... PSP, en PlayStation 2, en la, Xbox. La verdad es que tienen miles de formas de jugar y... No, en Xbox creo que no ha salido el Capcom Collection. Sí, sí, que salió, ¿no? ¿Sí? Vale, sí. Fantástico. La verdad es que ahora puedes disfrutar de muchas versiones del juego, se puede disfrutar de muchas maneras y que es una buena opción siempre. Y ahora, por ejemplo, en el de PSP estará a 10 euros en modo Essentials. Sí, sí, sí. Es que hay miles de maneras. De hecho, a mí el Essentials me salvó un viaje en AVE bastante grave, ¿eh? Porque me lo compré en una estación de tren y estuve jugando todo el viaje. No, sí, eso de los Essentials, tú vas, tengo 10 euros sueltos, mira, me pillo. Pim, pam. Me pillo con sangosa. Sí, sí. Además, vienen muchos juegos buenos en esa colección. Cristian. A mí lo que me produce un poquito de penita. ¿Por qué? Porque hemos hablado solo de Guns N' Ghost, porque como es tan denso, es tan cargado, es tan... tienen tantas maneras, o sea, es tan extenso todo, solo hemos podido hablar de Guns N' Ghost. Y estaría bien recalcar sobre todo la primera parte, la versión de Super también es maravillosa, uh-huh, o sus spin-off, que a ver si algún día vienen por aquí. Sí. Esos maravillosos. Yo no hemos comentado porque evidentemente vendrán, como bien hemos dicho al principio del programa, vendrán. Seguro. Y tendremos tiempo de comentarlos. Segurísimo. Porque además historia es casi historia de la propia Capcom y eso siempre es muy interesante. Pero hoy nos apetecía hablar de este gran título y creo que nos lo hemos pasado muy bien comentándolo y espero que ustedes hayan disfrutado también escuchándonos y que se lo hayan disfrutado también con la presencia de Saigon Onindo, al que pedimos de nuevo disculpas. Y esperamos que la próxima vez lo tengamos más tiempo aquí con nosotros, porque seguro que nos lo pasaremos estupendo. Efectivamente. Pues bien, amigos, casi casi que podemos irnos a ver qué tendremos las próximas semanas. Así que, Edu, por favor, ilumínenos con esas músicas. Bien, una semanita para un nuevo juego de Mario, evidentemente el primero de la temporada, porque acaba de empezar, y creo que no hacíamos un Mario casi desde Mario Land, ¿no? Desde Mario Land. Sí. Bueno, ha llovido, ¿eh? Ha llovido mucho. Super Mario World, uno de los juegos más brillantes del lanzamiento de Super Nintendo, por no decir el más brillante y probablemente uno de los mejores del catálogo de Super Nintendo, que es mucho eso. Yo tengo una duda. Oh, bueno, patatón. Bueno, patatón. Duda, Cristian. ¿Qué miedo me da eso? Este es el Mario... que usó el mismo detergente que los tontos de mi color. Sube el volumen, vámonos. StarCraft Blizzard, y no será dentro de 2 semanas, desgraciadamente. Será casi dentro de 3 o 4 semanas, por lo menos. Es porque toca Salón del Manga. Salón del Manga, pero eso no quiere decir que os abandonemos. De hecho, os vamos a dar muchos programas durante el Salón del Manga. Así que no os preocupéis, aún nos queda por decir esos temas que trataremos en el Salón. Pero como bien os hemos dicho al principio del programa, os esperamos durante el 1, 2, el 3 y el 4 de noviembre por allí. Pero StarCraft tendrá un lugar en el Club Vintage muy, muy pronto, y vamos a disfrutarlo muy, muy mucho. StarCraft, uno de los reyes de la estrategia en tiempo real. Y la gente nos pedía Sega Saturn y nosotros respondemos con Panzer Dragon. ¡Qué música! ¿Cómo suena esto, Edu? Uf. Sí, la verdad es que suena muy bien. Y es maravilloso. Es maravilloso. Uno de los grandes juegos. A mí me supone, además, casi mi estreno con Sega Saturn. No porque la tuviese, sino porque fue el primer juego que vi. Y os aseguro que cuando lo vi en una televisión me quedé flipando con lo que estaba viendo en pantalla con este Panzer Dragon. Y probablemente uno de los juegos más recordados de los inicios de las máquinas de 32 bits de Sega. La verdad es que sí. Mola tener otra vez a Sega Saturn aquí. Hombre, que por supuesto. Ya quedaba un poquillo huérfana. Sí, bueno. Desde Sega Rally y Dragon Ball Z Shippotoden. Que Sega, bueno. Sega Rally se podía decir que hablamos un poco de arcade, un poco de Sega Saturn. Claro. La única vez que hemos tratado Sega Saturn puramente ha sido Shippotoden, y quizás se merece algo, un poquito algo más. A su altura, ¿no? Y vamos a hablar de Panzer Dragon por ello. Despidamos el programa escuchando también un poquito de esta melodía y nos vamos con ese Neo Kobe City. Y bien, amigos, llegamos al final de este Club Vintage, un tanto movidito, también por la circunstancia nueva del Skype, también por las circunstancias nuevas de este nuevo equipo, evidentemente, sí. Que nos estamos todavía un poco habituando a ello. Hombre, entonces os pedimos disculpas otra vez. era la primera vez que lo utilizábamos y hay que probar cosas, ¿no? Hay sí. que ver si podemos tener a invitados, que siempre sí, es interesante, por supuesto. No sería lo mismo un club vintage sin algunos invitados. Claro, claro, sí. eso es una cosa que llevamos respetando desde el principio, Classy, desde el primer programa, desde el propio piloto ya lo hicimos, y creo que es una cosa que es guay tener a otra gente que también opine sobre esto, pero yo creo que se abre una puerta muy interesante con esto del Skype y seguro que la aprovecharemos, al menos en el club vintage. En Arcadia es otro rollo, pero en el club vintage yo creo que sí que se puede aprovechar. Sí. Veremos a ver qué nos abren estas posibilidades, pero lo dicho, si hemos tenido algún desliz o hemos tenido algún problema, ya no del programa en sí, sino algo más técnico y tal, pedimos disculpas también por alterar un poco el orden del guión y esas cosas, pero bueno, que esperemos que nos disculpéis y que sepáis que va a ser para mejor, así que eso está bien también. Así que amigos, les recordamos una vez más que nos vemos el 1, el 2, el 3 y el 4 de noviembre por el Salón del Manga. No quiere decir que vaya a haber programa los 4 días del Club Vintage, pero sí que es probable que hayan 2 y quizás 3. Así que sí, eso está muy bien. O alguno que no sea propiamente algo del club. Uh-huh. Sí, veremos a ver. Que pueda ser algo extra. Algo sí, especial, sí, sí, sí. No, pero sé. De videojuego seguro que 2 caerán. Sí, seguro. Sí. ¿Sabes? Y el tercero, si es extra, pues nos permitiremos esa licencia, como ya nos permitimos el año pasado con ese Unplugged, ¿no? Sí, que también tocamos cosas y era un programa que yo creo que estaba bastante interesante. No lo sé, no quedó mal, ¿no? No quedó mal. Pero bueno, está mal que lo digamos nosotros. Era un programa de feo. Era un programa de prueba. Ah, y que no se me olvide. Lo hemos retroparla, que no se me olvide. Si no me equivoco, necesito ver el calendario, Edu. La primera semana de noviembre, después del la segunda semana de noviembre, que no sé en qué cae, hay un festival retro en Madrid. Los días, Edu, ¿me lo puedes decir, por favor? 10 y 11 de noviembre en Parla, la localidad madrileña de Parla. Hay un festival retro donde van a ir mucha gente dedicada al videojuego retro. Nosotros iremos, no podemos decir nada todavía, pero de verdad que estamos intentándolo, ¿eh? Estamos intentando mirar a ver qué se puede hacer para acudir a esta fiesta y que podamos estar con todos los amigos del universo retro español para echar unas risas, conocerlos y poder compartir cosas, gustos, opiniones y tal. Y con unas porras. Y con unas buenas porras. Churros, perdón. De porras, de churros, sí, sí, claro. Yo ya lo he entendido porque yo ya casi soy ciudadano de Madrid. Pero eso, que lo dicho, que esperamos estar en Parla, no podemos confirmarlo, la semana que viene daremos el sí o el no, pero esperamos estar allí. Y si no vamos, al menos que lo sepan ustedes, Retroparla, búsquenlo en Google, búsquenlo en Internet, a ver si pueden ver esta página y pueden disfrutar de este evento retro. Lo tuitearemos también por Twitter y Facebook para que le echéis un vistazo. Pero bueno, ni que se echa una ayuda y un cable a nuestros amigos de la asociación que organiza este evento. Así que un abrazo, amigos, y mucha suerte, y esperamos estar allí. No hay mucho más que decir. Nos vemos la semana que viene con un programa muy especial, Super Mario World. Uh-huh. Así que, si os parece bien, despedimos. Amigo Eduardo Polonio. Buenas noches y disfrutar de Gosangos. Amigo Cristian Sevilla. Yo me voy, pero antes quiero pensar en una cosa. Por supuesto. ¿Cómo debe ser Prim Prim para ir a salvarla 4 veces al infierno? Hombre, debe Prim ser. Pues ya debe tener unos morritos majos. Te lo digo, 83, 50, 89. Y luego que sea simpática. Eso espero. Yo creo que Prim Prim tiene que ser simpática. Sí. Y servidor de ustedes, Tony Piedrabuena, que también se despide recordándoles lo de siempre. Disfruten del pasado, disfruten del presente y del futuro, ya que sin él probablemente no existiría lo que hoy es el Club Vintage. Nos vemos en nada, en una semana. Hasta luego. Adiós. Disfruten.